buen día. Dentro de 30 días se va a cumplir un aniversario más del primer mártir del peronismo. Se llamaba Darwin Pasaponti, tenía apenas 18 años, y en la desconcentración del 17 de octubre, el joven fue asesinado cuando al pasar por la Avenida de Mayo, desde el diario Crítica, militantes del Partido Comunista tiraron contra los que habían ido a esa concentración que le daba nacimiento al peronismo el 17 de octubre. Es decir, que dentro de 30 días será el aniversario del primer mártir del peronismo. Un movimiento cargado de mártires, regado con sangre, pero donde también tiene la otra lectura, que es aquellos que son los mercaderes de la partidocracia. Es decir, los que no solamente no entendieron el movimiento revolucionario que fundó Perón, sino que además consideran que hay que hacer cualquier cosa desde el punto de vista electoral. Y así entonces hubo entrismo por izquierda, entrismo por derecha, desviación de los propios que participaban y pertenecían a ese movimiento, y se fue desarrollando todo de una manera tal que estamos en vísperas de que otra vez se conmemore el Día de la Lealtad, y entonces uno debe preguntarse si de verdad hoy estamos en condiciones de conmemorarlo, de festejarlo, si hay dirigentes referenciables, y entonces ingresan la duda. No, la lealtad del pueblo, que sigue siendo inmensamente peronista, a pesar de la confusión que aquellos partidocráticos le crean para llevarlos, porque saben que una elección sin el voto de los peronistas es prácticamente inviable para conseguir un objetivo. Sin embargo, la expresidenta de la República quiso marginarse de eso, quiso armar un frente ciudadano, donde además armó una lista de legisladores nacionales con gente que no tiene nada que ver con el peronismo, y tuvo que volver por sus propios pasos, y tuvo que decir en la entrevista de Infobae, sin que nadie se lo pregunte, algo que marca su escondida voluntad. Dijo: si es necesario me voy a marginar, no quiero ser obstáculo del peronismo, imaginando una candidatura presidencial. Nadie le había preguntado sobre eso, ni siquiera está en debate en la sociedad argentina, sino que lo que se está discutiendo es saber si a ella lo va a acompañar Tayana o si a Bullrich lo va a acompañar González. ¿Y qué hizo Cristina? Usó esa nota para autopostularse. Es decir, contrariamente a lo que uno piensa cuando ella dice no voy a ser obstáculo, está diciendo quiero ser candidata. Ayer, en TN, Sergio Massa, el que quiso caminar por una avenida ancha y habló del progresismo, de los sectores independientes, de los radicales, de los socialistas y no sé cuánta otra cosa, dijo que si el justicialismo retoma la senda de defender a los trabajadores y a la clase media, que él no tendría inconvenientes en volver, y póntelo a algunos gobernadores, como a Adán Neve, al gobernador de Salta, y a otros más, incluyendo al de Córdoba y a José Manuel de la Sota. Y entonces, la sociedad argentina, que pasa muy rápidamente las cosas, no se da cuenta que Cristina se quiso ir y que tuvo que volver desesperadamente a hacer un reclamo al peronismo para que la vote, que Massa se quiso ir, sacó 5 millones de votos y en esta bajó su caudal después de armar con Stolbizer, cuando todo indicaba que si él se hubiese quedado dentro del justicialismo hubiera tenido quizás una construcción mayor. Y entonces entran y salen, porque no hay sinceridad ideológica, sino que entran y salen en la búsqueda del voto, en la búsqueda de esa mayoría que, por más que esté confundida, sigue siendo mayoría en la República. Y entonces encontramos peronistas que están con Cambiemos, peronistas que están con Cristina, peronistas que están con Massa, peronistas que están con randazos, peronistas que andan por todas partes, porque se confunden a la hora electoral creyendo que eso es lo que puede resolver el tema, y uno lo escucha tanto a Cristina como a Massa y hablan como si lo que estuviera en juego fuera la presidencia de la República. Cuando Massa hace campaña dice, tenemos el mejor equipo, lo tenemos a la Bania, y empieza a nombrar gente. Y se postula para senador. O sea, toda esa gente no le va a hacer falta. Pero habla como si estuviera posicionándose para presidente. Cuando habla Cristina dice, no quiero ser obstáculo, nadie le preguntó sobre si quería ser candidato o no, o si iba a ser o se autopostuló. Es evidente que estamos huérfanos de integridad institucional, democracia reverenda. Estamos huérfanos de caminar por la senda de la verdad. Y entonces le hacen creer a la sociedad que se le puede poner freno en una elección de senadores y diputados a un presidente que, llegado el caso, hasta por decreto puede gobernar. Por lo tanto, vivimos en una mentira, vivimos en una burbuja. Y los medios de comunicación llevan, invitan a los candidatos que, repito, simplemente son candidatos a senadores y hablan como si fueran candidatos a presidente. Es increíble, pero es así. Pero el presidente, le pese a quien le pese, va a seguir siendo Mauricio Macri. Y Macri fue votado por 4 años y ya está trabajando para ver si puede estar 8. Como le pasa a todos los presidentes que se sientan en ese sillón de Rivadavia, que alguna vez habría que ponerlo en liquidación. Habría que buscar otro sillón. Porque debe tener algo que no funciona, ¿no? Entonces, mientras nosotros estamos tratando de ver cómo hacemos para vivir todos los días, los que supuestamente nos tienen que dar las condiciones normales de la sociedad, los que nos tienen que dar las reglas de la sociedad, los que nos tienen que decir de qué manera se puede salir, porque para eso quieren ser candidatos, nos hablan de cosas que no existen, de candidaturas que no están en juego, de situaciones que no son ciertas ni reales. Nadie le va a parar nada a nadie, aunque perdiera Cambiemos todos los senadores que tiene. Porque, repito, le queda la posibilidad de gobernar por decreto. Miren, a ver si nos podemos poner a entender dónde estamos parados. El Ministerio de Hacienda dio a publicidad el proyecto de ley del presupuesto para el año 2018, que no se va a tratar con este Parlamento, sino que se va a tratar con el Parlamento que viene, donde ellos creen que van a tener más votos. Aumenta la deuda pública de 46.500 millones de dólares durante el ejercicio, con vencimientos de capital por 66.600 millones de dólares, y lo llevan a 1.284.400 millones de pesos. Se contempla emitir nueva deuda por, también en dólares, 113.600 millones de dólares. Esto ocurre porque la totalidad de los vencimientos se van a amortizar en forma neta, es decir, no se pagaron con desembolso de dinero y o de divisas, según el caso, sino con más deuda. Como venimos diciendo con Julián hace ya de esto tiempo, y que viene ocurriendo del gobierno anterior y que se repite en este gobierno. Es decir, mientras los candidatos aparecen con esas cosas, los que gobiernan blanquean una ampliación del endeudamiento argentino. Como les dije el otro día, el responsable de finanzas dijo además, en Bariloche, que no solamente nos vamos a endeudar en dólares, sino también en euros, en yenes, en yuanes, en otras monedas, en francos suizos. ¿Por qué no hablan de esto los candidatos a senadores? ¿Por qué no hablan del tema de la deuda y por qué no hablan del tema real en que se encuentra la sociedad argentina a raíz, justamente, de que todos participan por omisión, por desconocimiento o por silencio de esta campaña fenomenal del endeudamiento argentino, que no deja pensar a ningún gobierno, porque cuando uno se sienta a gobernar, lo primero que encuentra son vencimientos y vencimientos y vencimientos, y tenemos más del 60% del PBI hipotecado en deuda. Entonces, juegan con la mayoría del país, que es peronista, juegan con esa mayoría, como lo hicieron durante mucho tiempo con el radicalismo hasta que lo desarmaron, como hicieron anteriormente con los conservadores, lo desaparecieron, pero con la tremenda dificultad que van a tener, porque el peronismo no es un partido político, sino que es un movimiento. Y como tal, el movimiento se nutre justamente de su esencia revolucionaria, se mueve, cambia, se mueve y está en actividad. El partido divide, parte, dificulta, achica, el movimiento agranda. Es decir, va a ser muy difícil que le puedan poner el cascabel al gato, y entonces, de la noche a la mañana, quieren cantar la marchita de vuelta porque ahí están los votos. Es difícil, es muy difícil, porque sabemos que intentaron otras cosas y sabemos que no le alcanza el Frente Ciudadano para ganar la elección, y a Massa no le alcanza la avenida ancha del medio con todo lo que quería armar, ni siquiera para ser un candidato con chance, y entonces otra vez hay que volver a esa puerta giratoria. Dentro de 30 días, muy pocos se van a acordar de Tarmín Pasaponti, el primer mártir del peronismo, caído a los 18 años, y hoy, mientras se pide por Julio López y Maldonado, los peronistas, que tienen una enorme cantidad de desaparecidos, entre ellos a Felipe Vallese, que nunca apareció, van a encontrar otro mensaje. El triunviro cegetista se va a reunir con el ministro de Trabajo, porque todo está tratando de conversarse para ver cómo se pueden modificar los convenios colectivos, no el modelo sindical, no las obras sociales, sino los convenios colectivos de trabajo, que es el primer paso para ir cambiando la actividad. Está muy complicado el futuro argentino, es muy difícil, y repito, nadie le preguntó a Cristina si quería ser candidata a presidente. Ella sola se postuló. Nadie le dijo a Massa que se fuera del justicialismo, él solo se fue. Ayer usó al grupo Clarín, porque claro, ahora sabe que no va a ser senador, no va a ser diputado, ni siquiera intendente de Tigre. Entonces hay que volver de donde no se debería haber ido. La sangre derramada, aunque usted no lo crea, ha sido históricamente negociada. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. 6 de la mañana, 15 minutos. Tenemos 14 grados, 4 décimas la temperatura. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Qué sí, Diego? Día, Miguel, ¿cómo estás? Bien, preocupado porque veo que la sociedad en su conjunto no termina de entender que estas elecciones del medio tiempo no van a modificar el futuro de nadie y que el gobierno siga adelante con el endeudamiento y la deuda y la deuda y la emisión de deuda, ¿no? Sí, pero lo que pasa que o no quieren entender o no les da para entender, me da la sensación. Es un problema que tenemos los argentinos, de votamos en contra siempre de otro, nunca a favor de nadie, y después terminamos desencantados porque votamos a ese otro. Y bueno, pero si no utilizamos la cabeza, así nos va a ir siempre en todas las elecciones, claro, sean de medio tiempo, sean presidenciales. En estas parlamentarias, la sociedad podría elegir legisladores distintos, diputados diferentes, más allá de los senadores que están en disputa, podría votar concejales distintos, es decir, podría buscar las alternancias que ofrecen otros sectores más chicos, que tienen menos votos, y no dejarse llevar por esta imposición permanente de los grandes medios que dicen hay una opción, hay dos opciones, hay tres opciones y la manejan ellos, ¿no? Sí, y terminamos siempre con que es una pelea de dos, y todo el resto del espectro de la sociedad queda fuera de la disputa. Yo creo que es muy difícil tratar de explicar todos los días que esta elección del medio tiempo no garantiza absolutamente nada, porque repito, el presidente, llegado el caso que no tenga mayoría, llegado el caso que, como no la tuvo durante estos dos años, bueno, le dieron consenso en muchas cosas, pero si no le hubieran aprobado esas cosas, lo gobierna por decreto. No, por supuesto, para eso están los decretos de necesidad de urgencia, que fue un invento y que llegó para quedarse, pero además negocian, porque todo se negocia dentro de las cámaras. Claro, porque además vos tenés que ubicarte que los gobernadores requieren y necesitan del Poder Central, los intendentes requieren y necesitan de los gobernadores, y entonces no importa de qué color político es el que gobierna la nación, sino que vos tenés que preguntarle cuánto me va a mandar. Exactamente. Y a partir de ahí, bueno, yo te mando esto para que tus senadores y tus diputados no me hagan macana en el Congreso. Así que es muy complejo el creer que porque uno sienta a determinados senadores o diputados va a poder conseguir otras cosas. Lo que sí está clarito, que la llegada de Cristina al Senado divide el bloque, y la división del bloque de senadores del Frente para la Victoria, que ya va a pasar a llamarse justicialista, bueno, a partir de esa división depende de los senadores que meta Cambiemos en las provincias que gane, donde supongamos que gane, no sé, en 6 provincias, le va a sacar 6 de diferencia al segundo, es decir, porque el que gana me pone 2 senadores y el que pierde pone 1. Exacto. Y ahí cambia un poco el equilibrio de la Cámara. Claro, hasta ahora. Y el bloque de Frente para la Victoria dividido, o desapareciendo y dividiéndose entre justicialistas y los que le siguen a Cristina, va a ser muy complicado, ¿no? Sí, más sabiendo que Massa, aunque diga que no, en las votaciones en el Congreso apoya al gobierno. No, pero Massa no tiene senadores. Lo que sí es evidente, que Massa sabe que si no dice esto de volver al peronismo, se le van a ir solo los legisladores. O sea, lo acompañan a Massa hasta que llegan a sentarse. Cuando se sentaron, bueno, el primero que va a pegar el salto es Felipe Solá. Y sí, ese se le va a ir rápido. Que se lo viene diciendo, además, volver al peronismo. Pero lo que pasa es que aunque vuelva al peronismo, la cosa ya está dividida. El voto va a ser entre Cambiemos y Unidad Ciudadana en esta próxima elección. En fin. Se polariza nuevamente. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, ganó San Lorenzo, ganó Boca, ganó River, perdieron Independiente y Racing de los 5 grandes. Vamos con todos los resultados del fútbol de Argentina. La fecha número 3 del fútbol argentino en su primera división, que comenzó el viernes con la victoria en Victoria, precisamente de Patronato de Paraná frente a Tigre por 3-1, y luego en Santa Fe igualaron Colón y Estudiantes 0-0. El sábado, Belgrano le ganó la Paternal al Argentino Junior por 2-1. Gran victoria de Unión como visitante en Florencio Varela ante Defensa y Justicia 3-1. Volvió el triunfo Newell's Old Boys, el equipo de Juan Manuel Llop le ganó a Olimpo de Bahía Blanca 2-0. También ganó San Lorenzo ante Arsenal por 1-0. Y en el Libertadores de América, cerrando la jornada del sábado, Lanús, en la última jugada del partido y con gol de Germán Denis de penal, le ganó Independiente por 1-0. El domingo, muy temprano, a las 11 de la mañana, en Córdoba, Talleres y Vélez igualaron 0-0. Más tarde, en Tucumán, Atlético y Chacarita empataron 1-1. Después, Banfield le ganó con tanto de Darío Sitanich a Racing 1-0. Boca, muy sólido, le ganó a Godoy Cruz de Mendoza en la Bombonera 4-1, y cerró la jornada de domingo River en San Juan, que le superó a San Martín por 3-1. La fecha se completa hoy a las 19.05 en La Plata, Gimnasia y Esgrima con Huracán, y a las 21.05 en el sur, Temperley, Rosario Central. Las posiciones: Boca, River 9, Vélez Unión 7, Patronato, Belgrano, Banfield 6, Colón, San Lorenzo 5, Talleres, Racing, Independiente, Newell's Old Boys, Estudiantes, Defensa y Justicia, Atlético Tucumán 4, Huracán con un partido menos, San Martín de San Juan, Godoy Cruz de Mendoza, Lanús 3, Chacarita, Rosario Central 2, Gimnasia y Esgrima, La Plata, Tigre, Olimpo 1, Argentinos, Temperley y Arsenal están sin unidades. ¿Quiénes están primero? Boca y River. Hacía 18 años que jugaba tres fechas de un campeonato, Boca y River no iban primero juntos, 18 años. Y parece que el campeonato se encamina a que se defina entre ellos dos. No, yo creo que también es el gran negocio, ¿no? Sí. Le ponen Superliga, una cosa que de Super no tiene nada, y el gran negocio es que Boca y River, en este fútbol que también tiene ese concepto equivocado. Vos sabés que el fútbol argentino tenía cinco grandes en serio. Sí. Lo fueron achicando a través de la prensa. Exacto. Más allá de la creación propia de cada club, de que hay hinchas de Boca y de River en todo el país, más allá de eso, había hinchas de Racing, de San Lorenzo, Independiente en todo el país, lo sigue habiendo, pero digamos en otras proporciones, más allá de las campañas y más allá de las cosas, fue el invento de diferenciar dentro del clásico. Un día a Lujambio se le ocurrió decir superclásico, uh-huh, y instaló que era, antes era el clásico de los clásicos, ¿no? Exacto. Y vos sabés que es mentira eso. ¿Sabés cuál es el clásico de los clásicos? El más viejo es River Racing. Claro, ese es el clásico de los clásicos. Ese es el clásico de los clásicos, claro. Sí. O sea que todas las cosas que se inventan alrededor de algo para motivarlo, bueno, ahora las dos cadenas de televisión que están haciendo este negocio de fútbol, por supuesto le interesa que Boca y River vayan primero. Sí, claro, además se apunta a que el campeonato se defina como se define en España, que está polarizado por el Real Madrid, el Barcelona y a veces se mete Atlético, claro, de Madrid. Pero hay un error conceptual. Le dan más dinero a Boca y a River. Exacto. Porque supuestamente mueven más multitudes y demás. Y al darle a Boca y a River más dinero que al resto de los clubes grandes en esa primera categoría de la televisión, ¿qué hacen? Fomentan que haya más diferencia. Claro. Debería ser al revés, debería ser Boca y River y los cinco grandes en general cobrar una cifra y ayudar a los que menos tienen, no los que más tienen. Miguel, en la NBA el equipo de peor presupuesto es el que primero elige los jugadores. El que primero incorpora es el de peor presupuesto. Para luego, recién el que tiene mayor presupuesto, ahí le dejan, cuando queda, digamos, lo último en el mercado de pases, bueno, ahí lo dejan lo dejan traer jugadores. Enrique, otra cosa, ¿hay antecedentes de que un equipo campeón de la Davis descienda? Sí, sí, ya hay antecedentes. Pasó en el 97 con Francia, ganó la Copa Davis el año anterior y se fue al descenso, y Suecia en 1999 también había ganado el título de la Copa Davis el año anterior y también se fue al descenso. Bueno, le explicamos a la gente que no sabe que vamos a jugar con los equipos americanos. Posiblemente Brasil sea cabecera, así que el único partido visitante de la Davis de Argentina va a ser con Brasil. Sí, porque todo lo demás lo va a jugar en casa. Exacto, Brasil está cayendo en la serie con Japón 2-0, no se completó por una amenaza de tifón. Se va a completar en el día de hoy, está ganando 2-0 Japón, y es muy posible que Brasil, Colombia o Chile, de esos tres equipos, salga el rival de Argentina en la zona americana. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. En esta búsqueda permanente, siempre de lo mismo, de que cuando los gobiernos que se decían peronistas cumplieran con la parte que le correspondían, vamos a recordar cosas de nuestro propio archivo que venimos haciendo desde hace un tiempo y que sinceramente vale la pena volver a escuchar. Y cuando uno pasa y escucha esto, Comunicación de Redes. Sí, bien, contándole a los jóvenes sobre todo esta historia del 17 de octubre, ¿no? Estaba escuchando, sí. No. Es bueno, bueno, porque yo creo que tenemos no miles, sino millones de jóvenes que han vivido sin ninguna duda lo que fue el peronismo, cuál es la causa que abrazamos nosotros, que lo hemos vivido y que lo llevamos en el alma, esta militancia peronista. Entonces yo creo que muchos jóvenes que se están incorporando a nuestro movimiento, a nuestro peronismo, se van imbuyendo de ellos y se van contagiando y están realmente trabajando a la par nuestra, ¿no? Entonces yo creo que es muy bueno esto lo que estás haciendo vos, recalcándole un poco de la historia de lo que fue el peronismo. Bernardo, en este presente de hoy, hay una asignatura pendiente. Yo creo que coincidimos todos que todavía el tema de la justicia social no se ha terminado de concretar, ¿no? No, no tenga ninguna duda. La seguimos reclamando. Hoy creo que el presidente, en la quinta del 17 de octubre de General Perón, acá en San Vicente, creo que en algunos párrafos ha manifestado todo lo que en alguna medida nosotros todavía estamos esperando, esta revolución inconclusa. Y que esta revolución inconclusa, que nosotros decimos que la continúa Menem, que la dejó Perón, es fundamentalmente, se basa mucho en el trabajo y la justicia social. Esta es la revolución inconclusa y esto es lo que nuestro gobierno, que esperamos todo, dé por hecho, que son las dos premisas fundamentales, trabajo y justicia social, que es lo que estamos esperando todos. Hablando todas las instancias, todos los tiempos y todos los momentos, a vos te tocó ser protagonista de esta nueva parte, de esta nueva etapa, cuando nadie creía en Menem, ¿no? Así es. Así es, y vos lo recordabas, ¿no? Vos recordabas cuando Perón le decía a los ferroviarios... ¿Y te animaban? Claro, de 20.000 personas... Y a vos te pasó lo mismo el 17 de octubre, ¿no? Así es, algo similar, que Menem quería un acto, le habían ofrecido un acto... Yo me acuerdo que nadie creía que iba a pasar lo que pasó, solamente vos y algunos que te rodeaban, ¿no? Así es. Pero fue brillante aquello, yo creo que fue con... ¿Hubo dos 17 de octubre o me equivoco? ¿Dos River seguro? Hubo dos River, sí. Hubo un River que fue el 24 de junio. Ajá. El 24 de junio, y después fue después del triunfo de Menem, el 9 de julio, fue el 17 de octubre, ya con todo el peronismo unido en la cancha de River de nuevo. Bueno, una parte de un viejo diálogo con Barrio Nuevo. El 17 de octubre, efectivamente, hicieron un acto en River, y había desconfianza de que se completara. Yo no sé si vos te acordás, Diego, de eso. Incluso los primeros en llegar fueron los muchachos que estaban vinculados a la tendencia revolucionaria, la gente de Montenegro, que ocupó toda una tribuna, y después no llegaban los gremialistas, había nerviosismo. Yo recuerdo que en el estadio de River Duhalde estaba muy nervioso, decía, pero ¿dónde está la gente? Y la gente apareció, y lo hicieron hablar primero a Rousseló para que se tuviera un poco más de tiempo, como ayer lo hicieron hablar a Tayana en Florencio Varela, porque Cristina llegó 2 horas tarde, estaba programada a las 3 de la tarde, llegó a las 5 de la tarde al acto de Varela. Y bueno, finalmente se llenó el estadio de River, que fue un espaldarazo para la candidatura de Menem y de Duhalde, que si no se hubiese llenado, lo entendían como una derrota. Y yo, cuando me voy para atrás en la historia, me acuerdo cuando Herminio Iglesias sacó el 41% de los votos en el 83, era una catástrofe, era una derrota. Hoy se festeja el 34%. A ver si los que peinan canas se ponen a pensar un poquito, y los más jóvenes, los que no tienen información, los que peinan canas se las dan. Explíquenle un poco los años más felices de la Argentina, y explíquenle un poco que con el 41% era una derrota, y hoy se festeja el 34%. Ítalo-Argentinos. Cambiemos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Bueno, vamos a abrir los teléfonos con tema libre. No tuvimos tiempo el viernes y a veces hay mucho material y no se puede abrir el teléfono, así que aprovechen hoy, 6 de la mañana, 31 minutos. Estos son los teléfonos para llamar. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. ¿Me escucha? ¿Qué dice? Bueno, tomando las palabras del señor Luis Barrenuevo, que decía que había que dar trabajo y justicia social, pero lo que no decía el señor Barrenuevo es que para lograr eso había que cambiar las estructuras, como hizo el peronismo siempre. Nacionalización del comercio exterior, los depósitos bancarios, crear el IAP. No, lo que pasa es que era el comienzo, era la esperanza que tenían todos, yo me incluyo, de un tiempo que después fue al revés, ¿no? Pero el señor Barrenuevo, recontra alcahuete de Menem, no es que cuando hizo todo lo contrario a la revolución productiva, se fue ni puso el grito en el cielo. Pero está bien, pero no es lo que está en discusión con el nuevo, lo que está en discusión es lo que estamos haciendo nosotros con la propia historia, que siempre yo le quiero queda decir, pendiente algo y siempre nos estamos autorreclamando, estamos autorreclamando porque en definitiva no hacemos lo que hay que hacer. Lo que le quiero decir que los jóvenes saben muy bien lo que hizo el peronismo y sabe muy bien lo que nos hacen estos dirigentes de apoyar a un gobierno que es antinacional, antiargentino. Este gobierno es anti-argentino por los arreglos que hace con Benetton, con Lewis. Son socios con Lewis en todos los negocios a través del señor Midlin, ¿no es cierto? ¿Tiene la radio prendida? Sí. Bájela que se acopla. Bueno, 33 minutos han pasado de las 6 de la mañana. 33 minutos. A ver, ¿estoy mirando bien o estoy mirando mal? 33 minutos, sí. Hola. ¿Está ahí? Hola. ¿Ahora? ¿Está o no está? Bueno, se fue. Bueno, ¿dónde está la radio? Hola, Miguel Axel. ¿Quién es? Sí, Oscar de Berazategui, lo saluda. ¿Qué dice Oscar? Ayudamos en la lucha siempre y adoctrinando a los jovencitos. Eso que usted dice lo hacemos hace mucho tiempo con otros hombres de aquella época gloriosa. Pero lo que yo quería decirle, por lo que dijo Diego, que hay que usar la cabeza. No, yo creo que están preparando siempre la polarización, porque aparece Cristina en un reportaje, todo esto es para que siga siempre lo mismo, ¿entiende? Es como una calecita que va rodando, siempre están los mismos tipos. Entonces, la lucha se debe hacer por otro lado. Yo hago humildemente, como buen peronista, lo que tengo que hacer en cualquier sitio. Entonces, eso es importantísimo, porque muchos jóvenes hablan y no tienen noción de lo que ha pasado en nuestra querida patria. Solamente la culpa no es de ellos, a pesar de que el joven también puede tener inquietudes propias de investigar, ¿no? Pero digo, en general, la estructura que tenemos nosotros en la enseñanza argentina esconde cosas centrales y fundamentales de un país. Correcto. Hablamos y discutimos el liberalismo o el marxismo en la universidad y no hablamos del peronismo, por ejemplo. Exactamente. Bueno, Miguel Ángel, yo no quiero demorarle el tiempo, pero sepa que no nos quedamos quietos nunca nosotros, porque sí sabemos que estamos en lo justo y necesario que hay que hacer por nuestro querido país, porque estamos cerca de la despedida, y entonces no quiero dejar el terreno orégano para estos delincuentes económicos que viven robándole al pobre trabajador para que se llenen los bolsillos, y en especial el chanchito. Ese que está en la silla de ruedas, lamentablemente por eso. Él es un dañino, igual que el padre. Buenos días, Miguel. Adiós. ¿Sí, quién es? Sí, Miguel. Sí. Buen día, Víctor de Núñez. Obviamente estoy completamente de acuerdo con lo que dijeron los dos amigos que me antecedieron. Pero, como usted dijo, coincido en que estamos viviendo en una burbuja. Coincido en que una elección de medio término no puede cambiar mucho las cosas porque un presidente puede gobernar por decreto. Pero si Pasaponte hubiese leído ayer el diario Clarín, que le dedicó el 80% a justificar y aplaudir el actual y el futuro endeudamiento, él no entendería nada y se estaría preguntando, como nos preguntamos muchos, cómo se sale de esto. Y yo voy a prejuzgar que usted no va a estar de acuerdo con lo que voy a decir en estos momentos, ¿no? Yo digo, como la única verdad es la realidad, hoy, no es un juicio de valor. Hoy la única propuesta que está en contra abiertamente de este modelo es Unión Ciudadana. Los estragos que está haciendo este gobierno, que hizo y está haciendo, no se va a salir fácilmente y sin costos actuales y futuros. Y como el tiempo de destrucción, yo creo que vale por 10 tiempos de reconstrucción. ¿Por qué digo esto? Creo que no hay mucho tiempo para reconstruir al peronismo. Es decir, no hay tiempos. Mientras usted y yo en estos momentos nos ponemos de acuerdo o en desacuerdo, el país se está endeudando, segundo a segundo, día a día. Bueno, lo que traté de decir, que mientras planteaban que querían ir, entrar y salir del justicialismo los que se habían ido, mientras tanto el gobierno aprovechaba porque veía la debilidad y veía la gran oportunidad de seguir comprando deuda. Claro, pero... pero lo que pasa es que la verdad hay que decirla. Del otro lado también son partidarios del partido de la deuda. Pero, Miguel, yo a veces no tengo autoridad de hablar del peronismo porque usted sabe que soy un... No, pero autoridad acá tienen todos, porque el micrófono se abre para que todo el mundo opine. Claro, pero como yo me autotitulo que tengo poca autoridad porque soy un peronista nuevo. No, usted sabe que el peronista de la razón, o sea, el que llegó último momento, es más importante que el fundacional, porque no sufrió por Perón, no gozó a Perón, y sin embargo se peronizó. Pero, Miguel, no hay grandes tiempos para ponernos a discutir de peronismo. Esto es lo que quiero decir. Es decir, si tenemos claro... No, es que yo sabe qué pasa, dónde está la diferencia. A yo ver. Creo que el único, la única palanca posible para que las cosas cambien es que el peronismo, que es el centro del movimiento nacional, funcione, y además que el movimiento obrero, que es la columna vertebral de ese movimiento nacional, también entienda esto. Porque si no, viene lo que se propone desde el internacionalismo, que es la disgregación, el sindicalismo por fábrica. Coincido. Bueno, y en eso estamos, eso trabaja para la patronal. Pero, entonces, mientras esas cosas van ocurriendo, mientras el ministro dice que hoy va a recibir el triunviro y dice que mientras tanto hay sindicalistas que todavía ven la vida en blanco y negro, bueno, él la ve en color y la ve con globos, que es más grave. Pero, porque la verdad es que lo que se quiere hacer para evitar hablar de flexibilización es ir modificando los convenios, como aceptó en un momento los petroleros, sí, de quien hoy es senador Pereira, que era el segundo de Moyano, en Vaca Muerta, como aceptó parte de Esmata. ¿Y saben cuál es la verdad? Que aumentaron la venta de automóviles, pero el 70% se fabrica en Brasil. Pero, Miguel, ¿sabe qué quiero decir? Y le pido disculpas que estoy usando mucho tiempo. Teniendo en claro cuál es el pensamiento básico del peronismo, medular, no hay grandes discusiones. Nos estamos pareciendo los radicales que discutimos... No, pero ¿sabe por qué hay discusiones? Porque los justicialistas creen que el tema es partidocrático y el tema es movimentista. Los que no aparecen son referentes del movimiento. Coincido totalmente, Miguel. Bueno, Perón fundó un movimiento revolucionario... Y acá están hablando de ver cuántos votos y concejales sacan. Pero Miguel, ¿saben que no estamos de acuerdo usted y yo, con todo respeto? Si bien la elección de medio término no tiene la importancia trascendental, pero es un pequeño grito de decir basta. Esto es lo que yo planteo. Bueno, lo saludo. Gracias. Usted puede llamar de vuelta si quiere, porque se fue a apagar la radio y no apareció más. ¿Quién es? Señor de Rensis. Señor. Buenos días. Tito Luna, acá de Ciudad Evita, Partido de la Matanza. Yo llamaba para avisar, para dar a publicidad, que en la Plaza San Justo, enfrente a la municipalidad, está la Feria del Libro, muy prolija, muy linda, muy, muy lindo todo puesto. Y el stand número 89 es dedicado a Perón y Evita. Se están confeccionando dos bustos donde la gente va y participa, se saca una foto, se firma un libro y se pone lo que uno piensa con total libertad. Y yo le digo a la gente, ayer estuve con un pibe hablando y me dice, pero usted era... no, yo no es que la sé toda, yo cada día sé menos, le digo. Lo que pasa es que yo te llevo una pequeña ventaja, yo te voy ganando 2-1. Me dice, ¿por qué? Porque yo viví lo de antes y vivo lo de hoy. Lo de hoy, con todo respeto, por Dios, perdónenme, es un asco lo de hoy, es un asco tremendo. Y antes yo viví la felicidad, donde había laburo, había deportes, se socorría al anciano, al viejo, al niño, las fábricas estaban abiertas, había obras. Entonces, y había un general como Perón, gran general, que defendía la bandera azul y blanca, estaba siempre contra Inglaterra, contra Estados Unidos, contra Rusia, y hoy lo estaría contra China. Basta de verso y de piripipí. Y el peronismo es un movimiento, no es un partidito, una sigla, 20 tipos que se juntan y crean algo nuevo. Por favor, siempre en defensa de la patria. Por eso nunca hay que olvidar, y gracias a Dios, el país está en pie hoy, gracias a Dios, porque por esta tierra pasaron Perón y Evita. Por eso está el país de pie. Gracias, señor de Renzi. ¿Quién es? ¿Quién está? Alberto de Morel. Sí, Alberto. Víctor Eugenio dice que está el peronismo representado por Cristina, que en este momento es la única fuerza que se opone al gobierno. Pero vamos a suponer que hoy estamos en el año 19 y que vamos a elecciones. Con estos números que tiene Cristina, ella sale primera. No, pero por el sistema no, no, no, no sale primera, porque la elección es nacional. Claro, pero vamos a suponer que salga primero. No, pero no puede suponer, porque la provincia de Buenos Aires no significa que se gane la nación. En este momento, de acuerdo a las PASO, que no sirven, pero que es un indicador, saldría primero el candidato de Cambio. Bueno, pero tanta diferencia va a haber entre la provincia de Buenos Aires y la nación con respecto al 34%, claro. Va a haber un 44%. No, cómo no. Si usted gana en Mendoza, en Córdoba, en Santa Fe, y hace una buena elección en Buenos Aires, y gana la elección, ¿cómo no? ¿Puede sacar el 51%? Claro. Oh, bueno, entonces puede ser. Sí, sí. Bueno, entonces no digo nada. Digamos, a ver, usted me está hablando si hay primera o segunda vuelta. Supóngase que hay una segunda vuelta. No llega tampoco. Pero no, mire, el tema es así. En este momento, el 34% de Cristina en la provincia de Buenos Aires significa que está el 66% en contra. Sí. Pero también, de Cambiemos, está el 66% en contra. Sí. Por lo tanto, lo que está faltando acá es que los peronistas se den cuenta que la unidad de concepción para la unidad de acción y ponen el presidente de que viene. Ahora, para eso hace falta dirigentes no partidocráticos, sino movimentistas. Claro, pero sin la unión del peronismo no pueden triunfar. Nadie. Nadie, es lógico, y ya lo aclaró Randaz y lo aclaró Massa, que ellos no van a volver con Cristina. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién es? Sí, señor de Renzi, buen día. Buen día. ¿Quién es? Silvia de Seiza. ¿Qué dice Silvia? Le diré que yo escuché, como la mayoría, el discurso de la presidenta, que quedó bien clarísimo que hay dos modelos de país. Yo me quedo con el de ella, porque por lo menos me llena de esperanza, pero eso sí. Yo no quiero subsidios eternos, sí aquel lazo que se le tira al que está mal para sacarlo a la superficie y que después tenga trabajo en blanco. Yo nunca fui subsidiada, jamás en mi vida, toda la vida supe lo que era trabajar y como le dije siempre de personal de maestranza, tejedora, bueno, en fin. Pero le digo una cosa, que la Rosario Sala, que se le haga lo mejor en la vida, como persona, como ser humano, a los de Lía, y a tantos otros que yo no voté y son piantavotos. Son piantavotos, que lo tenga claro la señora presidenta. Todos los que gobiernan deben de estar votados por nosotros. Yo prefiero decir me equivoqué al votarlo y no que me lo encajaron para destruirnos como nos están destruyendo y haciendo cosas que yo nunca hubiera hecho o nunca hubiera pensado que iban a hacer. Escucha, señora. Sí, señor. 12.000 personas dependen de un subsidio en la ciudad para poder vivir fuera de las calles. Reciben 4.000 pesos mensuales. Está muy bien. Actualmente, de ayuda estatal para cubrir el pago de un alquiler de habitaciones en casas u hoteles. Pero que se le ayude al pueblo. No, pero le quiero decir, 12.000 personas que si no cobran esos 4.000 pesos estarían en situación de calle. Pero que sea con un límite y con una promesa de algo, si no, vamos a vivir la vida así, señor. Yo coincido con usted, lo que le quiero decir es que el tema de los subsidios depende para quien sea. Cuando subsidiaban la electricidad, estaban subsidiando a la gente de Puerto Madero, exactamente igual que al que tiene una humilde vivienda en cualquier otro lugar. Eso no era... Tiene toda la razón del mundo usted. No, una ayudita que se le tira al necesitado, pero después ¿qué? ¿Me entiende, señor? Para el bien de sus hijos y de sus nietos. No hay cultura de trabajo. Subsidiado. No hay cultura de trabajo. La verdad que tiene razón, pero bueno, en mi época, usted está de más que yo le diga, no, la cultura de trabajo que tuve. Gracias, señor de Renzi. Le mando un beso, adiós. Gracias. ¿Quién es? Buen día, de Renzi. ¿Quién es? De la Boca. ¿Quién? Hugo de la Boca, de Renzi. ¿Pero de Boca o de River? No, hincha fanático de River soy. Hoy cuando escucho su programa y escucho hablar a Barrio Nuevo, casi me desmayo. Realmente yo estoy al borde del knockout con la política y tengo miedo a una flexibilización laboral y que ya dirigentes como este que habló en una nota que le ha hecho en su tiempo, esos mismos dirigentes fueron los que avalaron casi todas las privatizaciones con miles de gente en la calle. Y hoy van a hacer una flexibilización laboral y esos mismos dirigentes son los que la van a apoyar y nos van a volver a entregar. Y bueno, nada, eso simplemente. Lo saludo. Y para terminar una cosita, usted dijo que la prensa dejó dos grandes únicamente, ¿no es cierto? ¿Cómo? Usted dijo que en el fútbol, de los cinco grandes, la prensa dejó dos grandes nada más. Sí. No, dejó uno solo, porque si usted se ocupa de ver los programas que hay en distintas emisoras, se la pasan hablando de Boca 50 minutos, una hora, bueno, más que duran dos. Bueno, tienen un presidente. Bueno, así ya vemos que no solo con la obsecuencia deben trabajar, vaya a saber qué otras cositas hay atrás de nosotros todo. Tuvimos un presidente, y no me pregunto dónde salía la plata, porque le voy a tener que decir que le lancé para tres jugadores. Bueno, sí, ahora me parece que pasa lo mismo, porque la billetera es sin fondo de algún club. Los saludo. Que tenga buen día. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Buen día, Sofía habla. ¿Cómo se dice buen día en ruso? Dobrý deň. O buen día a la mañana, dobré utra. Espere, despacito, ¿cómo es? Dobrý deň. Sí. Bueno, me parece que yo movería la cabeza, nos hablaría moviendo la cabeza. Derencis, yo quería opinar al respecto del peronismo. La verdad, yo hasta día de hoy no entiendo qué es partido este. La verdad, ahora quieren ganar de cualquier manera, a través de cualquier candidato. No importa qué dignidad tiene o honestidad. Yo entiendo así. Viniendo de comunistas, ya sé qué es esto, de chinos y todo, allá no existe esto, comunista izquierda, comunista derecha, y acá peronistas dividiendo, ¿cómo es esto entonces? Peronismo en general no existe, manifestación de peronismo no existe. Semilla de peronismo no existe entonces, porque si comunista allá, por ejemplo, en China también igual, si comunista hace algo o está en justicia y algo, ya ex comunista, ya no puede ser comunista, ya ex comunista, y acá sigue peronista de cualquier manera. Entonces, en general, para los jóvenes, ¿dónde está este ejemplo? Bueno, por eso estamos hablando, diciendo que una cosa es el movimiento, claro, que tiene millones de personas que piensan en las cosas que el peronismo realizó, que puso al país cerca de ser una potencia mundial, y por el otro lado tenemos la realidad de la partidocracia, que cantando la marchita hicieron un desastre. Sí, es esta cosa, que como escucho a veces dice, dualistas, todo kirchneristas, todo eran peronistas, entonces claro, ¿dónde está en general? Y bueno, esto es como, qué sé yo, los estalinistas con los trotskistas. Claro, pero estalinistas hay hasta día de hoy, aparte. Trotskistas también. Sí, chao. Eso. Chao, señora. Chao. ¿Quién es? ¿Miguel? Señor. Horacio Miguel. Yo digo, ¿no?, que... ¿Horacio de dónde? De Lanús, de Alsina. Ah. Que el peronista no es solo decirse peronista. El peronista es ideología, doctrina y causa. Y los que tratamos, los que tenemos que elegir, por ejemplo, los votantes, tenemos que tener eso en mente. Porque los que están, ideología, doctrina y causa, no tiene ninguno. Nosotros somos personas de... El peronista es de principio con fines. Y esta gente lo que tiene son fines. Porque yo siempre pregunto lo mismo. ¿Cómo puede ser que un gobierno que tenga la minoría pueda sacar las leyes, porque se la vota la oposición. Bueno, pero a ver, entendamos una cosa, la democracia, esta fraudulenta que tenemos, pero la democracia al fin, significa que el que gobierna propone y la oposición consensua y aprueba o desaprueba. Y bueno, si la aprueban la mayoría de las leyes será porque ellos creen que están bien. Claro, pero... Ahora, hay algo que se llama toma y daca. Yo te voto, vos me das. Vos me das, yo te voto. Pero tenemos que acordarnos que el Congreso están los representantes del pueblo y ellos no nos están representando, porque ellos están avalando lo que hace el gobierno. Mientras te salen en televisión que te dicen que van a hacer esto, el otro, los que son opositores, y sin embargo le está votando las leyes a este gobierno, que no ha traicionado a mucha gente, a mí ya de por sí no, porque no lo voté, pero a gente que... Estos son traidores, pero los que tenemos... En el debate parlamentario, si te convence la voz de que el proyecto es bueno, vos podés llegar a votarlo. Lo que ocurre es que es cierto lo que vos decís, que de pronto terminan votando cosas que están exactamente opuestas a lo que dijeron en la campaña, ¿no? Claro, por eso digo, el peronista es ideología, doctrina y causa. Te saludo. Chao, Miguel, gracias. ¿Quién es? ¿Hola? Ah, sí. ¿Vos tiene la radio muy lejos? Hola, no, pero se cortó solo la comunicación. Ah. Los señores de Telefónica hacen lo que quieren. Bueno, cuénteme. Bueno, quería decir que el joven comprende mejor al peronismo porque lo ha estudiado. El otro día Carbone mostraba la obra Perón de Galasso. Es un compendio histórico. Usted lee ese libro y comprende cómo se gestó el movimiento, las razones por las cuales se gestó. Y las razones por las cuales se gestó fue la década infame. Y la década infame significaba excluir a la mitad de los argentinos para que el país no se desarrollara, porque ese era un pacto con los ingleses. Bueno, ¿usted cree que estamos ahora en un estado parecido al preperonismo? Por supuesto, vamos a ese camino y aún peor. Yo coincido con usted. Porque el señor presidente, que no es argentino, es un anti-argentino, porque le entrega todas las estructuras a los extranjeros y toma como excusa a los mapuches, que no son ni argentinos ni chilenos, pero son pueblos preexistentes. Eso no nos van a quitar la soberanía, no tienen el poder de hacerlo. Pero los que han comprado millones de hectáreas, ni los argentinos podemos pasar por ahí. El otro día el señor Urien hizo por el camino alternativo, tuvo que hacer una hazaña prácticamente para llegar al lago escondido, porque el señor Lewis corta la ruta y no va la gendarmería a despejar la ruta, no va la gendarmería, al contrario, la gendarmería recibe dádivas del señor Lewis, del señor Benetton, van con el escudito y la bandera argentina y defienden al extranjero y matan al autóctono. Y así como matan a un mapuche, matan a Maldonado, que es un argentino de a pie, un joven idealista. Eso es todo, no era ni terrorista ni nada. Entonces, ¿sabe qué pasa? Los viejos, estos que hablan, que dicen que se quieren morir porque vivieron la mejor época, que le van a enseñar a los jóvenes, no le van a enseñar nada a los jóvenes, porque el peronismo, decía Perón, no se aprende, se comprende. Y parece que no comprenden algunos viejos que se dicen peronistas de la primera hora, que si no se cambian las estructuras, por ejemplo, el tema de la nacionalización del comercio exterior. Cristina quiso no hacer eso, sino poner la 125, y no pudo porque 4 meses cortaron ruta a los señores del campo y están destruyendo el recurso con las inundaciones. Los señores del campo, que no tienen ningún tipo de regulación. Los saludo. Bueno, hablando del tema de la Patagonia, Mario Vaznev, el gobernador, de hecho dijo que el juez Guido Tranto es un paracaidista bancado por un chico de la Cámpora. El gobernador de Chubut disparó contra el juez que instruye la causa de Maldonado y reveló que hace 2 años pidió su juicio en el Consejo de la Magistratura. No es solvente, dijo el gobernador de Chubut. Mario Vaznev, además, explicó que Otranto llegó apoyado y bancado por un chico de la Cámpora de Lanús, refiriéndose a Julián Álvarez, el exsecretario de Justicia de Cristina Kirchner. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Recordamos al querido maestro don Antonio Tormo en el aniversario de su natalicio. Antonio Tormo nació el 18 de septiembre de 1903 en General Gutiérrez, provincia de Mendoza. Su padre había nacido en Valencia, España, y era empleado de la bodega Giol, y falleció tres meses antes de que Antonio naciera. En 1923, la familia Tormo se radicó en San Juan y Antonio estudió en una escuela técnica de esa ciudad, donde obtuvo el título de tonelero, lo que le permitió ocupar el mismo puesto que de su padre en las bodegas Giol. Poco tiempo después se alojaba en la casa de Diego Manuel Benítez, compañero de trabajo, quien luego usaría el seudónimo de Diego Canale, y juntos formaron el dúo Tormo Canale, aunque sin dejar nunca de trabajar en la bodega. Se presentaron en un concurso de LB10 Radio de Cuyo, que hoy cumple años, se fundó en 1931, donde fueron contratados de inmediato. Y en el 34 fueron a San Juan para trabajar en la bodega El Globo Limitada, a la vez que actuaban dos veces por semana en LB1 Radio Grafiña. En 1937 deciden probar suerte en Buenos Aires, y allí Eusebio de Jesús Doherty, que se lo conocía como Buenaventura Luna, se haría famoso, los integró al conjunto de la Tropilla de Huachipampa, de la que formaban parte, además de Antonio Tormo y Diego Canale, Remberto Narváez, José Samuel Báez y José Castorina, conocida como el Zarzo Alejo. Debutaron en octubre de ese año en Radio El Mundo, y ante el éxito obtenido dos años más tarde la emisora puso en el aire El Fogón de los Arrieros, programa conducida por don Buenaventura Luna, y en él actuaba la Tropilla de Huachipampa. En el 42 se disuelve el conjunto y Antonio Tormo vuelve a San Juan, decidido a abandonar la profesión de cantor, y debido a que el terremoto del 44 había destruido gran parte de la ciudad de San Juan y también las bodegas, Tormo decidió trabajar en una bicicletería instalada por sus hermanos. Al año siguiente se casó con Elena Casela y decidió retomar el canto, actuando con éxito en Radio Aconcagua, tanto en pública como de audiencia. En 1947 volvió a Buenos Aires, ahora como solista, y actuó en Radio Splendid, después en Radio Belgrano, y grabó sus primeros discos. Eran discos de pasta de 78 revoluciones por minuto, que tenían solamente dos temas, uno en cada cara de la unidad, el primero de los cuales fue El Jarrillero y Ay que se va, que es una hermosa melodía. En 1949, Tormo grabó Los Ejes de mi Carreta y El Vals Amémonos, con tanta repercusión que se vendieron 1 millón de discos y más también. A este le siguió con Mis Harapos y Mama Vieja, la zamba de Lito Bayardo, pero su máximo éxito en el disco lo logró en el 50 con El Rancho de la Cambicha, El Chamamé de Mario Millán Medina, del que se vendieron 5 millones de discos, un récord no solamente para la época, sino en toda la historia discográfica argentina. Cuando un cantor llega a ser popular, se le solía añadir a su nombre una frase que lo identificaba. Entonces, Carlos Gardel era el zorzal criollo, Agustín Magaldi, la voz sentimental de Buenos Aires, Ignacio Carcini, el caballero cantor, y Antonio Tormo se convirtió en el cantor de las cosas nuestras, como lo bautizó Armando Tejada Gómez. Y hasta ese momento el folclore no había tenido una difusión masiva en el país, pero el éxito logrado por Tormo con sus grabaciones, que se difundían en todas las emisoras, tuvo gran repercusión. Todo el mundo cantaba zambas, cuecas, valses, criollos y chamamé, ayudándose con las letras que publicaba El Alma que Canta. Esto coincidió con la llegada masiva de los provincianos que venían a trabajar a la capital y que algunos titularon como el aluvión zoológico, y las clases altas la aplicaron el calificativo de cabecitas negras. Pero también los llamaban 20 y 20 porque cuando iba a un bar donde había máquinas para discos, también conocidas como rocolas, compraban 20 centavos de pizza y otra moneda de 20 la utilizaban para escuchar un disco de Antonio Tormo. Esa identificación con quienes en la mayoría eran peronistas fue el motivo por el cual, luego del golpe de Estado del 55, Antonio fuera prohibido por el gobierno militar que asumió el mando del país después de la revolución fusiladora. El cantante más popular del país pasó a ser entró en el ostracismo por un decreto militar, y después vinieron otros gobiernos democráticos, pero Antonio Tormo llevaba el estigma de haber sido identificado con el peronismo, y pasaron muchos años antes de que se lo volviera a escuchar en las radios. Vos sabés que se usaba su música en las calecitas. Sí. Que estaba prohibido en las radios y entonces se ponían las calecitas, y por ahí aparecía algún policía y se le hacía sacar a calecitas. El cantor tuvo una voz privilegiada que se mantuvo casi intacta a pesar del tiempo transcurrido. ¿Tenés el rancho de la Cambicha por ahí? Tengo el rancho de la Cambicha, sí señor, lo escuchamos. El cantor de las cosas nuestras. Esta noche que hay baile en el rancho y la Cambicha, llámame de sobrepaso, tangueadito bailaré. Llámame milongueado al estilo oriental, troteando despacito como bailan los tagües. Al compás de acordeón a bailar el regido doble, troteando despacito este doble chamame. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho en la Cambicha el trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas. Le hablaré lindo a las guainas para hacerle suspirar. Furor del 50 al 60. En el 55 proscrito. Luciré camisa plancha, mi pañuelo azul celeste, mi bombacha bataraza que esta noche estrenaré. Mi sombrero bien aludo, una flor en el cintillo, una faja colorada y alpargatas llevaré. Un frasco de agua florida para echarle la guaina y un paquete de pastillas que a todas convidaré. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho y la Cambicha trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas. Van a estar lindas las chanzas. Le hablaré lindo a la guaina para hacerle suspirar. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. 5 minutos pasaron de la hora 7 en el territorio argentino. En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, el pronóstico indica cielo despejado, ligeramente nublado, con algunas neblinas en áreas suburbanas, viento leve a moderado del norte. La máxima para hoy 23 grados. Desde que gobierna el ingeniero rubio de ojos celestes, la Argentina ingresó en un aumento de la deuda fenomenal, sumando la nueva deuda que se anunció en sus dos primeros años de gestión. Macri firmó o hizo firmar compromisos por 70 mil millones de dólares, más 34 mil millones del 2016, más los 38 mil 200 millones del 17, agregándole ahora 46 mil 500 millones de dólares más previstos para el 18. El festival de endeudamiento del ingeniero presidente va a vencer todo lo previsto en los 4 años de gestión, porque a este ritmo será el mayor endeudador de la historia. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, 20 grados bajo cero la temperatura actual, la máxima será de 17 bajo cero. El cielo está nublado con ventiscas, vientos con intensidad temporal del sudoeste, visibilidad mala. Cristina Kirchner, la precandidata a senadora nacional, en su campaña electoral anduvo por Florencio Varela y dijo que el país necesitaba una oposición seria y se ofreció para encabezarla. El gobernador de Chubut acusó al juez Guido Otranto de ser un paracaidista bancado por Julián Álvarez en la época del kirchnerismo, que no es oriundo de la zona, que no conoce la zona y que ha hecho de barajustes desde la justicia. El gobierno argentino ayudará a países del Caribe Oriental a través del SENASA y del INTA a modernizar su agricultura. Ofreció a los países recientemente afectados por los huracanes las herramientas y conocimientos de sus organismos técnicos vinculados a la agricultura para ayudar a mitigar daños provocados por el cambio climático. El gobierno argentino puso a disposición de los países del Caribe Oriental recientemente azotados este ofrecimiento. El mismo llegó a Antigua y Barbados, Dominicana, Granada, Santa Lucía, San Cristóbal, Nieves, San Vicente y las Granadinas. Hay que manifestar que muchas de ellas están bajo tutela británica y otras holandesas o de otros países europeos. El pronóstico del tiempo en Puerto Argentino, territorio argentino ocupado con gobernador militar por los ingleses. Inestable con probables precipitaciones, hay 7 grados de temperatura, la máxima será de 12 grados. El gobernador militar de Malvinas les habló a los Kelper. Y en ese sentido destacó cuestiones vinculadas con que ellos elijan su gobierno y su forma de vivir, en clara alusión a no atender los reclamos de Naciones Unidas. Por otro lado, la situación general que se vive con un país que descuida permanentemente el tema internacional de Malvinas hace imaginar o pensar que estamos en una situación muy complicada. Por eso han mandado un militar de gobernador por primera vez en la historia. Se llama Nigel Phillips y juró el martes pasado. Es un militar retirado. Dijo que los isleños tienen derecho a elegir su presente y su futuro. Apenas asumió el poder el invasor que se disfraza de gobernador inglés en las islas argentinas ocupadas. El militar dejó en claro el mensaje de Londres, que siempre espera que las islas elijan su propio gobierno y su forma de vida. El deporte con Enrique Kepa por Belgrano. Se completa la tercera jornada del fútbol de primera división en la República Argentina. Desde las 19.05 en el estadio de Gimnasia y Grima La Plata, el Lobo recibe al Globito, Huracán de Parque de los Patricios, arbitraje de Silvio Truco. Por Gimnasia Arias, Bonifacio Guanini, Alderete Lich, Farabelli, Reinaudo Colazo Dible, Ibáñez y Brian Alemán, dirigidos por Mariano Soso. El conjunto de Gustavo Alfaro con Marcos Díaz, Chimino Salcedo, Nervo y Villalba, Poseto, Toranzo, Calelo, Nazareno Solís, Fernando Coniglio y Guanchope Ávila. El otro encuentro, 21.05 en el sur, Temperley, Rosario Central, Diego Aval será el juez, José Ayala, Zárate, Aguirre, Riveros y Escobar, Diciancio, Villasanti, Di Lorenzo y Osuna, Sánchez, Sotelo y Marcos Figueroa, los 11 de Gustavo Álvarez, el Celeste del Sur. Rosario Central con Diego Rodríguez, Pablo Ferrari, Leguizamón, Mauricio Martínez y Pared, Colman, Romero, Gil y Federico Carrizo, Marco Rubén y Fernando Sampedri. Además de la derrota argentina que significó su descenso a la zona americana en la Copa Davis ante Kazajistán, hubo otros repechajes que fueron completados en el día de ayer. Croacia le ganó como visitante en Bogotá, Colombia 4-1. Suiza dio vuelta a su encuentro, superó a Bielorrusia como local 3-2. En La Haya, Holanda le ganó a República Checa 3-2. En Lisboa, Alemania derrotó de visitante a Portugal 3-2. En Budapest, Hungría hizo lo propio con Rusia 3-1. Y en Edmonton ganó Canadá, que le ganó el repechaje a la India por 3-1. Falta completar el partido, como decíamos antes, entre Japón y Brasil en Osaka, que está ganando el conjunto nipón por 2-0. Y en el rugby, cuarta derrota consecutiva de los Pumas. El sábado ante Australia perdió 45-20, en tanto el líder de este Rugby Championship 2017, Nueva Zelanda, le dio una paliza rugbística a Sudáfrica, le ganó 57-0. Las posiciones las lidera Nueva Zelanda con 19 puntos, Sudáfrica está con 11, Australia con 8 y cierra Argentina sin puntos. La quinta fecha será el 30 de septiembre con los enfrentamientos entre Sudáfrica y Australia y Argentina que recibe Nueva Zelanda. En tanto, la fecha 17 del Top 12 del rugby en la República Argentina organizado por la Unión de Rugby de Buenos Aires tuvo estos resultados. SIC 45, Regata Bellavista 10, La Plata 20, Belgrano 13, Indú cayó como local ante Casi 23-22, San Luis 21 por Pucará 32, Cuba volvió a perder por tercera vez consecutiva, el líder de la competencia cayó como local ante Cardenal Newman 20-12 y Atlético del Rosario 30, Alumni 33. Las posiciones las lidera Cuba 53, SIC y Alumni están con 52, Belgrano 51, Pucará 49, hasta aquí los que pelean por el título. Habrá hoy una marcha en La Plata en reclamo de dónde está Julio López. Rubén, uno de sus hijos, hijo del albañil desaparecido, dijo que van a marchar desde la plaza caminando a la sede de los tribunales federales, donde se le da un documento en el que volverán a pedir por la desaparición de su padre que aparezca el mismo. Rubén López lanzó recientemente una campaña en una plataforma global que se llama Change.org para pedir por la continua búsqueda de su padre, de quien se desconoce su paradero, que desaparecieron durante el gobierno anterior. Entre el 2006 y el 2015 se cotejaron más de 5 millones de registros telefónicos y se comparó el ADN con 98 cadáveres NN sin nombre, sin resultado hasta el momento. El gobierno asigna el 70% del impuesto del cheque al ANSES y gambetea, dicen, a los gobernadores provinciales. De acuerdo a una denuncia efectuada por los gobernadores provinciales, no le están liquidando lo que le corresponde del 70% de los impuestos al cheque. Mientras tanto, se produjo una discusión muy fuerte sobre esto y el que llevó la parte de mayor reclamo fue el gobernador de Córdoba. Legisladores tucumanos amenazan con prohibir el maní cordobés. La medida es impulsada como represalia por la prohibición de que sobrecitos de azúcar de Tucumán se distribuyan en Córdoba. De no creer, tucumanos y cordobeses se pelean por productos de una y otra provincia. La muerte de Alberto Nisma difunde nuevos videos del imaginario asesinato en el baño del ex fiscal. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Otro servicio de UTGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas, Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Carbone. Natalio Alberto Capa nació el 13 de julio de 1910 y falleció el 18 de septiembre de 1980 a los 70 años. Conocido artísticamente como Alberto Margal, el cantor de Las Madres y las Novias, por sus famosos valsecitos dedicados precisamente a ellas. Nació en la ciudad de Rosario y fue un admirador del santafesino Agustín Magaldi, 12 años mayor que él. Y Margal, que tenía un timbre de voz parecido, eligió un repertorio no muy diferente al de la voz sentimental. Pero don Agustín llegó antes y su estilo encajó justo para formar parte de la pierna de ases que complementaba con Ignacio Corsini y Carlos Gardel. Cada uno de ellos entraron en la historia primigenia del tango canción. Margal, en 10 años de actuación, grabó 50 discos y al escucharlos no podemos dejar de percibir el estilo tan especial y distintivo del cantor. A los 23 años llegó a Buenos Aires, en el 33 se instaló en la ciudad de Avellaneda y después de algunos trabajos para mantenerse comenzó a cantar en cantinas y café. Algo tocaba la guitarra y se atrevió a acompañarse con ella. Tuvo sus seguidores, pero su consolidación artística comenzó cuando Rullerito, Juan Nicolás Rullero, ladero del caudillo de la zona Alberto Barceló, lo invitó a un asado. La concurrencia era de muchachos partidarios que lo escucharon con gusto y se fue ganando un espacio. Un asistente a la reunión, días después, le hizo el contacto necesario para que fuera contratado por LR2 Radio Argentina, donde pasó cerca de un cuarto de siglo en esa casa. También actuó en Radio Prieto, El Mundo y algunas temporadas en la audición Jabón Federal por Radio Belgrano, y el nombre del cantor de Las Madres y las Novias fue una ocurrencia de don Jaime Yankelevich. A fines de la década del 30 eran frecuentes sus presentaciones en el Cine Real de Rosario y en el Café Marzotto de la calle Corrientes. En el 42 trabajó en la película La Cabalgata de Tango y una ocurrencia del glosador Lopecito en la que se mezcla los 10 cortos que entonces se encontraron de Carlos Gardel, más la presencia de cantores invitados, entre los que estaba Margal interpretando Pobre mi madre querida. En 1948 participó de otra película dirigida por Carlos Borcosque, El Cantambor de Tacuarí. Tuvo su público en Buenos Aires, pero mucho más en los pueblos y ciudades que visitó por el interior del país. Su repertorio tenía varias piezas de las de Magaldi, que son el mejor testimonio de su admiración por el cantor. grabó hasta el mes de agosto del 57, año en que dejó la actividad, intentó una actividad comercial, una empresa de pompas fúnebres, pero no le fue bien. La crítica no lo trató nunca bien. Murió en Buenos Aires a los 70 años, ya retirado de la actividad artística. El cantor de las madres y las novias, sin embargo, era recordado y querido por todas las señoras de aquel entonces, y lo escuchamos cantando un valsecito que lo hizo famoso: Los ojos de mi madre. En tus ojos divinos, madre mía, se refleja el amor de tu alma buena. Atesora la dicha y la aventura, tu mirada tan pura y tan serena. Dibujada en tus labios la sonrisa que no diera por ver eternamente. Una madre que ríe ante sus hijos es un soplo de vida que no muere. Mi madre cuando ríe tiene los ojos nuevos. Mi madre cuando besa semeja una caricia. Cuando mi madre canta regresan los recuerdos. Cuando mi madre mira me inunda el corazón. Porque las madres tienen en su mirada buena no sé qué de sublime de sus divinos ojos. Yo canto por las madres porque ellas son eternas. Porque el amor de madre en este mundo es Dios. Al arrullo de un canto melodioso, en tu tibio regazo yo he soñado, y presiento que tu mayor anhelo fue mi infancia feliz siempre a tu lado. Hoy de vuelta por sendas de la vida, en tus ojos me miro nuevamente, y el abrazo apretado del regreso estimula viejita y soy más fuerte. Mi madre cuando ríe tiene los ojos nuevos. Mi madre cuando besa semeja una caricia. Cuando mi madre canta regresan los recuerdos. Cuando a mi madre mira me inunda el corazón. Porque las madres tienen en su mirada buena no sé qué de sublime de sus divinos ojos. Yo canto por las madres porque ellas son eternas. Porque el amor de madre en este mundo es Dios. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Su jefe de gabinete no puede para decirle que no era cierto el dato. Hemos tenido un proyecto de país, un modelo de sociedad más equitativa, más justa y más igualitaria, que es el mejor antídoto en la lucha contra el hambre y la pobreza. ¿Pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania? Y sí, aunque no te guste. No te guste. Pero además, en su buena verdad, me encantaría ayudar. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Te comparto esa expresión? No recuerdo que haya dicho, pero si le dijo, yo no estoy de acuerdo. ¿Cuánto es la pobreza en Argentina en este momento? Los caballeros sí, están a ronda el 5%. Es 5% entonces. Es una combinación de políticas muy fuertes, muy activas, que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5% y también de indigencia del 1,27%, si mal, no recuerdo. Yo nunca dije eso, o sea, pero si vos me querés hacer cargo de lo que dice cada uno de mis funcionarios, ¿qué hacemos con Macri, con los que dice alguno de los funcionarios? ¿Pero lo hacemos cargo también al presidente? Lo acaba de decir el presidente Borrasa, ¿o alguien levantó la mano para decirle que no era cierto el dato? Hemos tenido un proyecto de país, un modelo de sociedad más equitativa, más justa y más igualitaria, que es el mejor antídoto en la lucha contra el hambre y la pobreza. ¿Pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania? Y sí, aunque no te guste, no te guste. Sí, además, si fuera verdad, me encantaría llevar. Muchas gracias y muy buenos días a todos y a todos. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General, COEMA, Municipales del País. Cuando Novarello le preguntó a la candidata senadora si estaba de acuerdo que había menos pobreza que la media, dijo no, de ninguna manera. Dijo, pero bueno, en el gobierno anterior se sostenía eso. Yo no recuerdo para nada que ella haya dicho, si dijo eso yo no estoy de acuerdo. Bueno, no solamente lo dijo Aníbal Fernández, sino que ella después lo dijo públicamente en conferencias de prensa. Y era jugar con cifras, que además con un índice que por lo que había dejado firmado la Baña, que era la deuda externa atada al índice, y si se reconocía verdaderamente la inflación que tenía la Argentina, se aumentaba la deuda que había que pagar. Entonces se me echó mano al índice, pero ahí a partir de ahí ya no se sabía más nada de nada. Entonces se aprovechaba para dar cifras de cualquier tipo, para decir que teníamos una pobreza inferior a la de Alemania, un país que hoy tiene el 34% de gente pobre, que se aumentó con este gobierno y que lamentablemente da la impresión que en la memoria colectiva de la sociedad estas cosas no gravitan o no las tiene presente la sociedad, porque nos viven engañando todo el tiempo, los actuales, los que se fueron, los anteriores. Y así entonces, De la Rúa dijo que se había enterado de los muertos por televisión. Ustedes se dan cuenta dónde vivimos, con quiénes vivimos y quiénes nos dirigen y nos conducen. Por lo tanto, cuando uno toma la decisión en su vida de ser claro, tiene que ser claro en todo, aunque le duela, aunque lo roce su propia ideología, aunque esté vinculado incluso a personas que uno ha votado, por las que ha trabajado. Claro, para todo esto hay que tener primero que todo una sinceridad con uno mismo, no engañarse a sí mismo, no ocultar debajo de la alfombra, porque total a mí me fue bien, yo tenía plata en el bolsillo, y bueno, si roban, ¿qué me importa? Si total todos roban. Es esta cosa que se instala permanentemente en la sociedad es muy grave, es muy grave. Y nosotros no nos queremos dar cuenta. Y entonces decimos que los únicos que se oponen son los de Unidad Ciudadana. Sí, se oponen, efectivamente. Pero Macri es consecuencia de los errores de Cristina Fernández. Lo dijimos en el gobierno de Cristina y lo sostenemos ahora. Cuando Macri no existía, Néstor Kirchner dijo, vamos a inventar a la derecha de Macri. Cristina dijo un día, si no le gusta lo que hacemos, arguen un partido. Hicieron un partido y le ganaron. Y hoy ella está llamando al resto de los que votaron distinto en una edición que es parlamentaria, donde cada cual puede votar una cosa diferente, justamente para cambiar un poco la misma cosa de siempre, a que lo voten porque ha sido en las PASOS la que cosechó mayores sufragios. Es muy complejo todo esto, es muy difícil, y hasta los mismos dirigentes sindicales que fueron maltratados por ella, ahora dicen, y tratemos de quitarle un senador a Cambiemos, porque si viene la flexibilización, por lo menos van a tener un senador menos. Es muy difícil el momento en que se vive por la falta de memoria y la claridad de cada uno. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. En el aniversario de su nacimiento, recordamos al gran científico argentino Florentino Ameghino, naturalista, paleontólogo y antropólogo, climatólogo, geólogo y zoólogo. Nació en Villa del Luján, en la provincia de Buenos Aires, el 18 de septiembre de 1854, hijo de don Antonio Ameghino y de doña María Dina Armarino. Hay versiones que dicen que nació en Génova, pero él contaba que nació en Luján. En Ameguino, el interés por la paleontología comenzó desde muy pequeño, cuando le preguntó a su padre de dónde venían los restos de caracoles que había encontrado en la barranca del río Luján cerca de su casa, y este le respondió que los traía el río. Florentino consideró que no debía ser así porque la corriente no podía enterrarlos y decidió que averiguaría por qué estaban allí y cómo habían llegado. Tenía dos hermanos, Juan y Carlos, quienes le ayudaron en muchas oportunidades, pero Carlos fue siempre un excelente colaborador, sobre todo en arduas y lentas exploraciones. Puede considerarse como la primera gran figura de la ciencia nacional y la que alcanzó seguramente mayor trascendencia internacional. Fue un autodidacta que puso por alto el prestigio científico del país, sin más fuerza que su formidable tesón y el apoyo de su hermano Carlos, y sin más financiamiento que los exiguos fondos obtenidos de una librería negocio que manejó durante años en la ciudad de La Plata. Florentino Ameguino, uno de los grandes investigadores argentinos en el recuerdo. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Bien? Bien, contame. Un fin de semana donde volvió la B Nacional, Nacional B, con un San Martín de Tucumán en la Ciudadela, a cancha llena, despachó a un Ferrocarril Oeste, que mostró algo muy flojo, que deberá mejorar y mucho, el equipo de Caballito con Fabio Radaeli como técnico. Un Almagro que iba derechito al 0-0 y perdió con un equipo complicado, ¿no? Con un técnico que sabe mucho, el Bigotón Bicó, con Bronda Drogué de local. Y Sadami en Campana le ganó 2-0 a un flojo Boca Unidos de Corrientes. En San Luis, el equipo de Omar Azar, Estudiantes, le ganó 2-0 a un Albois, que tuvo en el banco, en el debut, a Ignacio Nacho González. Un Albois que deberá mejorar y mucho, porque perdió específicamente por errores propios. Es un Albois que va a necesitar muchos puntos para mantener la categoría. En Tandil hizo pata ancha Aldo Civi. El equipo de Mar del Plata ganó 2-1 y se llevó 3 puntos de oro. En Gualeguaychú, Juventudía le ganó 1-0 a un flojo Flandria. En Mataderos, un primer tiempo pésimo para Chicago, después mejoró. El Torito empató 1-1 con la Lepra, con Independiente Rivadavia, que tuvo el debut en el banco de José Santos, Pepe Romero como técnico. En Alta Córdoba, Instituto le ganó 1-0 a Guillermo Brand de Puerto Madryn. La hinchada del Instituto se fue ilusionada. Decir en lo que tiene que ver con la B Metropolitana, ganó Colegiales, Miguel. Colegiales le ganó 2-0 a San Miguel. Una muy buena victoria del tricolor de Murro, una buena campaña por ahora del equipo dirigido por Marcelo Estraquia. Jugó 4 partidos, ganó 2, empató 1, perdió 1, 4 goles a favor, 3 goles en contra, 7 puntos para el equipo de Murro. Villa San Carlos, que se floreaba, ganaba 4-0 a Barraca Central, terminó ganando 4-2. Un consejo. Yo creo que los periodistas no somos nadie para dar consejo, pero habla junto al técnico de Barraca Central que venda un poquito menos de humo y que trabaje un poquito más y que no haga trabajar tanto a los preparadores físicos, porque él es el técnico, tiene que trabajar un poquito más junta acá, y cuando se vaya a Barraca Central que se vaya bien, porque prácticamente se fue mal de todos lados. Acá Suso le ganó 1-0 a Zacachispas. Comunicaciones perdió 1-0 con Tristanzores. Campañón del equipo de Ezeiza, 4 jugados, 4 ganados, pero una salvedad, Miguel. El penal que le dieron, en este caso ante Comunicaciones, lo inventó el árbitro, lo transformó en gol del Pupi Salmerón. 4 jugados, 4 ganados para el equipo dirigido por el indio Eduardo Daniel Bazambera. Atlanta volvió a ganar en Villa Crespo, 1-0 ante Almirante Brown. Español volvió a perder, esta vez como local 1-0 con Platense. El Furgón en Villa Lynch empató 0-0 con Talleres de Escalada, y Fénix empató 0-0 con Defensor de Belgrano. Y volvió a perder Barraca Central. Sí, lo decíamos, 4-2, por eso lo decíamos. Volvió a perder. Por eso, que venda menos humo su técnico Junta y trabaje un poquito más. Doc Sur en la C le ganó 1-0 a Luján. San Martín de Bursaco le ganó 1-0 a Cañuelas. Midland le ganó 2-0 a Central Córdoba. En Rosario hubo algún incidente ahí, otra vez con los hinchas de Nelan. En la B, Puerto Nuevo le ganó 3-0 a Paraguayo. Liniers le ganó otra vez, perdió 1-0 a Real Pilar Fútbol Club. La Madrid le ganó 1-0 a Argentino Rosario. Lo más importante, algunos resultados en el Federal A, que también volvió. Chipoletti empató 1-1 con Rivadavia de Lincoln. Él está muy contento, Facundo Moyano, ¿eh? Alvarado de Mar del Plata, ante casi 10.000 personas, lo pasó por arriba y le ganó 3-0 a Deportivo Roca de Río Negro. Deportivo Madrid empató 0-0 con Ferro de Pico. Pizza Mitre en Bahía Blanca le ganó 1-0 a Deportivo Maipú, a Independiente de Neuquén, perdón. Deportivo Maipú de Mendoza empató también ante una gran cantidad de gente, 0-0 con Huracán Las Heras. Y algunos de los resultados más importantes en lo que tiene que ver con el Federal B, pero primero te quiero decir, Miguel, también ante 10.000 personas, Chaco Forever empató 1-1 con Sarmiento de Resistencia. Y te decía, en el Federal B, algunos de los resultados más importantes: Racing entre Leu empató 0-0 con Germinal de Rawson. Tiro Federal en Bahía Blanca perdió 3-0 con Liniers. En Santa Rosa, el Boys, en el Clásico, perdió 1-0 con Belgrano. Bellavista en Bahía Blanca empató 1-1 con Huracán de Ingeniero White. En Las Flores, Ferro olió 4-2 al León de General Madariaga. El Porvenir en San Clemente del Tuyú le ganó 2-1 a Racing de Balcarce. Espera, antes que siga, ¿no tenés ningún Racing que haya ganado en la Argentina? Y se complica, mire, le estoy buscando, pero no lo veo. Ni siquiera los que tienen la camiseta, porque Atlético empató, recién diste Tiro Federal, que tiró la misma camiseta, también perdió. Sí, sí, un fin de semana negro. Está complicado, ¿eh? Complicadísimo. Te decían, Alberto de la Riestra, el local, Atlético Alberto de la Riestra perdió 1-0, perdón, con la Argentina el 25 de mayo. Y a los 70 minutos el árbitro fue agredido por un jugador del equipo de Riestra y el partido se suspendió. También está contento Pablo Moyano. ¿Por qué? Porque Atlético Camionero le ganó 1-0 a Club Mercedes. Pero Mercedes, Facundo, no sé si tiene tiempo de estar contento porque se ha complicado la vida, ¿no? Sí. Me parece a mí, va. Exactamente, me parece que sí. Adip en La Plata le ganó 3-2 a Diamante Fútbol Club de los Toldos. Criba en La Plata le ganó 2-0 a Everton. Se hicieron muy fuertes, Miguel, para que vos te des una idea. Los equipos de La Plata, que solamente jugaban en la Liga Platense, que es muy fuerte, y alguna que otra vez en el Federal del C, por ejemplo, Adip y Criba en La Plata más Everton, se hicieron fuertes en el Federal B. Esto habla del crecimiento de la Liga Platense de Fútbol. Independiente de Chivilcoy le ganó 2-0 a Jorge Nivel de Junín. El linqueño, el Lincoln, empató 1-1 con Bragado Club. Partidazo en San Nicolás, Belgrano, General Rojo 3-3. Y ya completo, Colonial de Ferrer le ganó 2-0 a Sportman de Carmen de Areco. Juventud en Pergamino empató 2-2 con Deportivo Barracas de Colón. Sport Salto empató 0-0 con Defensor de Salto. Y en el Clásico, en Varadero, a Cancha Llena, Atlético Varadero le ganó 1-0 a Sportivo Varadero en alguno de los partidos más importantes del torneo Federal B, donde faltaban 8 minutos en Malagueño, en Córdoba. Almirante Brown perdía 2-1 con Las Palmas y a falta de 8 minutos ingresó la parcialidad de Almirante Brown de Malagueño al campo de juego. Hubo incidentes y se suspendió el partido, Miguel. Bueno, decime, Racing de Córdoba, ¿no tenés información? ¿No sabes si ganó? Sí, Racing de Córdoba, Miguel. ¿No sabes si ganó? Empató 1-1 de visitante. Pero también Argentino Peñarol, Racing de Nueva Italia. ¿También ese? Sí, no ganó. No hay ningún Racing que haya ganado. Estoy buscando, mira, el de Uruguay entre mis... ¿El de Uruguay ya se me complica, eh? ¿El de Uruguay? No tengo ese resultado. Lo que pasa es que ese es Racing. Claro, exactamente. Bueno, chao. Un abrazo, todo bien. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Te das cuenta, Enrique, ¿no? Las noticias que da este muchacho, no hay un solo Racing que haya. Tiene que haber algún Racing. ¿Por qué no buscas? ¿Algún Racing? ¿Alguna? ¿El Racing de Francia no sabe cómo salió? Ahí está buscando y está tratando de comunicarse con nuestra invitada de hoy. Bueno, está bien, pero es importante conseguir, Diego, algún Racing, aunque sea el de Francia, ¿no? Debe haber alguno que tiene, por lo menos haya empatado. Alguno tiene que haber ganado. Sí. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Sí, Carbone. Gina Pacini de Alvear, primera dama argentina en el recuerdo. Nació en Lisboa, Portugal, el 6 de enero de 1871 y falleció en Buenos Aires el 18 de septiembre de 1965. Soprano lírica ligera, fue primera dama argentina y benefactora portuguesa de madre española y padre italiano, hija del barítono italiano Pietro Andrea Giorgio Pacini y la española Felisa Quintero. Regina Isabel Luisa, su verdadero nombre, nació en Lisboa durante la gerencia de su padre en el Teatro San Carlos de Lisboa. Como soprano, fue importante exponente del bel canto de la época. Cantó todas las grandes óperas y conoció a Marcelo Torcuato de Alvear en un viaje de este a Montevideo, donde ella estaba actuando, y después la siguió por todo el mundo. Fue, cuando fue la esposa del presidente, la creadora de la Casa del Teatro, y ahí sobreviven y viven los actores que no pudieron guardar dinero o que desparramaron a lo mejor la fortuna que ganaron, y se puede, tienen un lugar donde vivir hasta su muerte. Había enviudado en 1942, cuando murió a los 94 años, sobrevivía con una modesta pensión nacional, nada le quedaba de su fortuna, que la repartió en obras de beneficencia. Lleva su nombre una ciudad, Villa Regina, en la provincia de Río Negro, y calle de diversas localidades argentinas, incluyendo el barrio porteño de Puerto Madero. Regina Pacini de Alvear, de soprano lírica mundialmente famosa a primera dama argentina. Y hablando de damas, estamos en comunicación con la señora Julieta Costa Díaz, Miguel. Bueno, que es de la Comuna 13. Ustedes saben que en Colegiales hay terrenos ferroviarios que están en venta y que es toda una, dicen algunos vecinos, un problema del futuro, de por lo que allí se pueda construir o se pueda edificar. Julieta, buen día, agárrense, mucho gusto. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, a ver, cuénteme, ¿por qué los vecinos están preocupados en Colegiales y Belgrano? Hay un tema general que es de toda la ciudad, que la ciudad de Buenos Aires en general está muy por debajo de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que tendría que tener de espacio verde de uso público, que hoy la ciudad no está cumpliendo. Lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dice la Constitución de la ciudad tiene una constitución bastante, bastante buena en relación a derechos, y una de las cosas que tienen que hacer los gobiernos es incrementar la cantidad de espacios públicos y verdes. Colegiales hay 7 hectáreas que hoy no es que están en desuso, sí creemos que tienen un uso. Perdóneme, son ferroviarios, ¿no? Son las playas ferroviarias de Colegiales. O sea, lo que era antes, digamos, la playa, el estacionamiento de trenes y talleres. Exacto. Hoy hay unas canchitas de fútbol que hicieron hace poco, que no sabemos muy bien cómo es la concepción. Hay una empresa de seguridad que tiene sus oficinas y su garage ahí. Y hay un corralón de materiales que hoy están funcionando en las plazas ferroviarias. Lo que decimos los vecinos es que nos venimos juntando ya hace tiempo, y hay varios proyectos. Hay un proyecto de una alumna de la Universidad de Buenos Aires donde casualmente es muy parecido a lo que pretenden los vecinos, que es recuperar los galpones que tiene esa playa y en el resto hacer espacio verde de uso público. O sea, usted dice que los espacios verdes no se preservarían y sería un negocio inmobiliario. Si se harían torres, ni siquiera para la gente que va a ir a vivir ahí. Bueno, usted sabe estarían cumpliendo con la cantidad de espacios verdes que, claro, usted sabe que pasó recomienda la Organización Mundial. Con las tierras que eran de la autopista, que habían quedado sin hacer autopista, que habían destruido algunas casas y demás, en la época del proceso militar, también se lotearon y se hicieron edificios torre y demás. Bueno, se loteó a un bajo precio por parte de la ciudad, se compró por amigos que tienen empresas constructoras de algún funcionario y se hicieron grandes negocios inmobiliarios. Esto va a ocurrir también en el soterramiento del Sarmiento, porque arriba del ferrocarril Sarmiento va a haber tierras para edificación y para construcción y para espacios verdes. Ahora, ¿ustedes han hablado con los legisladores para saber cómo tienen ellos imaginado o pensado que se va a legislar eso? Bueno, el proyecto de ley que presenta el Ejecutivo junto a los legisladores del PRO y de la coalición cívica es bastante confuso. No sabemos en qué, ellos dicen que va a quedar un 65% de espacio público y un 35% para la construcción, no porque ellos sean generosos, sino porque es lo máximo que te permite construir el código de planeamiento urbano hoy en la ciudad de Buenos Aires. Lo que no queda claro es qué va a pasar con ese verde, ese espacio público, que en realidad el espacio público ahí están contemplados la apertura de calles, de veredas, ves que eso también es parte del 65% de espacio público, y ellos lo toman así. De hecho, ellos te hacen como una cosa media quizá lo que deberían hacer los que cuando los atorás un poco con lo del espacio verde, ellos te dicen no, pero espacio público son también las calles y los árboles que hay en las veredas. Sí, claro. Primero que los árboles que hay en las veredas, hay cada vez menos árboles en la ciudad de Buenos Aires porque es una realidad. Yo soy claro. Comunera en la Comuna 13 y, por ejemplo, sé que el año pasado, a pesar de que le emitieron a los vecinos, no plantaron los 800 ejemplares que dijeron que plantaron. Se lo pido todos los meses, le digo, decime dónde plantaste los 800 árboles que le dijiste a los vecinos que plantaron, porque lo peor de todo es que estos tipos de la ciudad de Buenos Aires son muy caraduras, porque van a reuniones con vecinos y a Rodríguez Larreta no se le mueve un pelo y le dice a los vecinos de la Comuna 13 que plantó 800 árboles, y es mentira. Y ellos lo dicen y no se hacen cargo de que mienten todo el tiempo, porque si dicen lo que van a hacer, y no sé cuánta gente los votaría. Julieta, ¿usted habla como vecina o representa a algunos vecinos más? ¿O se han organizado los vecinos y usted es vocera? Cuénteme. No, yo soy comunera del Frente para la Victoria en la Comuna 13. Sí. Y hace dos años que venimos trabajando junto con los vecinos del Consejo Consultivo y un colectivo que se llama Colegiales Participa y Decide sobre... estamos preocupados por el espacio público y por cómo van a avanzar cómo se está avanzando a nivel construcción en Colegiales. Lo que no quieren los vecinos y las vecinas de Colegiales es parecerse a Caballito, que hace un poquito de calor ahora revientan todo. Le hago una consulta técnica, Julieta. Sí. ¿Ustedes averiguaron si el traspaso de la administración de los bienes ferroviarios al gobierno de la ciudad ya se hizo? No, lo que pasa acá es como un engaño, un convenio que es engañoso. Perdóneme, ¿por qué esto decimos... tiene que ver con el Congreso Nacional? Es claro, decir, las tierras del ferrocarril son tierras nacionales. Entonces, exacto. Eso tiene que ver con que ustedes pueden hacer también una presentación en el Congreso Nacional. No, bueno, lo que hay hasta ahora es un convenio firmado entre Nación y Ciudad. Lo que le pide Nación a Ciudad es que le modifique la urbanización en la Ciudad de Buenos Aires. Todas las plazas ferroviarias tenían, ahora ya algunas no, estaban catalogadas como UF, que es Urbanización Futura, que quería decir que la legislatura en su momento iba a pensar qué se iban a hacer con esos terrenos y catalogarlos. Bueno, lo que le pide hoy... el gobierno nacional es catalogámelo para que yo lo pueda vender. Bueno. Y de eso que se vende, lo que dicen, es todo extorsivo, pero como se han manejado durante estos 10 años en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay que buscarlo. Y de lo que se vende, yo como voy a ganar mucha plata, te voy a dar algo a la ciudad de Buenos Aires, Julieta, para que vos hagas espacios verdes. Julieta, hay que buscar un legislador de la ciudad de Buenos Aires que haga un pedido de informe y un legislador nacional que a su vez haga un pedido de informe para saber si el traspaso de tierras nacionales a la ciudad... Sí. Ya se hizo. todo es, no se hizo todavía. Todo eso igual, nosotros estamos en contacto con legisladores porque de hecho el proyecto de los vecinos ingresó en la legislatura antes que ingrese el proyecto del Ejecutivo, aunque Rodríguez Larreta se ha cansado de venir a colegiales y se ha cansado de meternos en la cara y decirnos que él no tenía nada que ver con esas tierras, aunque él había firmado un proyecto que había presentado en la legislatura con esas tierras, aunque él había firmado un convenio con el Ejecutivo Nacional del compromiso de catalogarlo como el Gobierno Nacional quería para vender tierras. Nosotros hemos hablado con legisladores, Tomada acompañó el proyecto de los vecinos, Paula Penaca acompañó el proyecto de los vecinos, Ramal acompañó el proyecto de los vecinos, hay gente del espacio de Martín Lustó ha acompañado el proyecto de los vecinos. Los únicos que no acompañan el proyecto de los vecinos son el bloque del PRO y el bloque de la coalición cívica, que ahí están Ferraro y Oliveto Lago, que se la pasan hablando de la institucionalidad y lo único que han hecho con este proyecto de estar acompañando es ir en contra de las instituciones y de las leyes. Ferraro se fue en noviembre del año pasado. Ferraro venía acompañando el proyecto de los vecinos. Yo trabajaba con la comunera de la coalición cívica acá en la ciudad de Buenos Aires, con Romina Braga. Trabajábamos en colegiales con el proyecto de los vecinos y de un día para el otro dejó de darnos bolilla y el legislador votó a favor de algo que va en contra. También Ferraro solía ir a unidades básicas y ahora va a centro cívico. No sé si puede ser. Sí, está así. Bueno, la saludo, Julieta. Bueno, hasta cualquier momento. Un abrazo, chao. Adiós. Julieta Costa Díaz, de la Comuna 13, del Frente para la Victoria, preocupada por las 7 hectáreas de los talleres ferroviarios del Mitre en colegiales, que dicen que van a ser un gran negocio inmobiliario y que el gobierno de la ciudad ya está detrás de ese proyecto. Bueno, el Frente para la Victoria tiene legisladores en la ciudad, pueden hacer un pedido de informe, tiene diputados nacionales, pueden averiguar si las tierras que son nacionales ya pasaron al gobierno de la ciudad. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. ¿Miguel? Sí. Encontré un Racing que ganó. ¿Quién? Racing de Santander en la segunda de España. 1-0 al Leioa, gol de Aquino. ¿Sabés qué color tiene la camiseta? Porque no es azul y blanca. No sé qué color tiene, pero no es la misma que azul y blanca no es. Exacto. Yo sé que no es. Y el Racing francés no existe más, cerró las puertas porque no ganaban nunca. No, ¿cómo que no existe más si juega al rugby? Bueno, al fútbol no. Perdón. Nunca jugó al fútbol. Sí, Racing Matra de París, sí, donde estuvo Francescoli. Ese es otro Racing, está bien. Pero el Racing donde se copió la camiseta y se copió todo el Racing de rugby. Sí. Que es uno de los equipos más famosos del rugby francés. Sí, entonces se equivocaron de deporte ustedes. ¿Nosotros? No, es al revés. Seguimos creyendo que la pelota es ovalada. Sí, no ganó el Racing de Montevideo, no ganó el Racing de Trelew y tampoco ganó el Racing de Córdoba. ¿Nadie? No, solo el Racing de Santander. Hay uno en la barriga, ese no ganó. Ah, ahora se lo busco, Miguel. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Los teléfonos están abiertos con tema libre. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Quién es? Latino. ¿Cuál es la pregunta de hoy? Ninguna. ¿Eh? Ninguna. Ah, ¿el tema libre era? Así es. Ah, bueno, entonces te digo que yo puedo averiguar muchas cosas por la profesión, pero más la fe cuando me tocan a mí en carne propia. A mí me zafaron los Bulgaroni. Los otros días cuando hiciste la reseña histórica de esa patricia familia de los Bulgaroni, me hiciste acordar días muy amargos que me pasaron a mí. porque cuando yo volví de estar 5 años radicado en Misiones, y vine con un triunfante, y vine con un capital de $50,000 para pelearle acá a la ciudad de Buenos Aires, a la quien nunca yo había podido hacer nada grande, y además porque sabía que lo que me iba a pasar con la ceguera, y no quería estar lejos de mi familia cuando eso me ocurriera. Y puse los $50,000 en el Banco Viva, Banco de Interior y Buenos Aires, de los Bulguerones, que en complicidad con el entonces presidente Menem hicieron una enorme estafa a millones y millones de ciudadanos que caímos en la trampa de ellos, que repartieron el botín. Por eso te digo, yo pienso que ese momento tan malo, pues no tenía para comer, no tenía para vivir. Y mi hija, mi querida hija, una de mis hijos, mi hija Morina, que estaba de novio con el que después fue mi yerno y padre de mis nietos, cada 15 días me venía a traer una bolsa con alimentos, yerba, azúcar, fideos, aceite, sí, para sobrevivir. Y me dejaba unos pesos. Pero eso, bien lo merecía yo. Porque en ese momento, cuando yo vine de allá, vine creyendo que me iba a comer a los chicos crudos, tuve un gesto de soberbia. Y Dios se me hizo voltear de un hondazo. Bien que me lo merecía. Pero no todo es malo en la vida. Porque, como dice el viejo refrán, no hay mal que por bien no venga. En esos días desesperados y desesperantes, yo escribí una de las cosas más bellas que pude haber escrito en mi vida. La narración del tema Volver, que es una clase de psicología y de autoanálisis muy profundo, y que está en la página 1 o 2 de mi internet, y que los invito a que lo vean, y que lo escuchen y que lo puedan apreciar, porque da gusto escuchar eso. Eso es siempre como tiene que entrar a mi www.eduardolatino.com.ar. Nada más, eso solo alcanza. Vale. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Quién es? Sí, habla Ricardo de Montegrande. ¿Me escucha, Ricardo? Buen día. Mire, Bernesi, yo lo escucho habitualmente, y con relación al tema de la orientación de los peronistas, del peronismo, con los últimos presidentes, entiendo que creo que el punto de referencia debería ser de el periodo del 45 al 55 como periodo referencial. De ahí en más, si los distintos dirigentes, Menem, Cristina, Duhalde, hayan tomado para otra dirección, es otra cuestión. Pero estoy de acuerdo con Tito Luna, creo que decía que con relación a que a la alianza con los chinos, ¿no?, que ha tomado últimamente el camino Cristina. Y en ese sentido, esa alianza estratégica integral ha desvirtuado totalmente lo que es la historia misma del peronismo. Y lo mismo ha hecho los Menem y los otros. Entiendo yo que el peronismo es un partido de burguesía nacional y que después han tomado distintos caminos, ¿no? Sí, es que no es un partido, es un movimiento. O un movimiento, pero claro. Me parece que a partir de ahí... Porque justamente Perón establece que el partido es una herramienta electoral a tal punto que él, por ejemplo, nunca estuvo afiliado al Partido Justicialista. El Partido Justicialista es un invento de la NUCE, cuando prohibió el uso de la palabra, de los apellidos. No se podía usar el nombre nacional, el nombre argentino, el nombre de apellidos, porque estaba dedicado exclusivamente a que no pudiera aparecer la palabra Perón, y ahí aparece el Partido Justicialista. Perón la única vez que estuvo afiliado a un partido fue el Partido Peronista, que era el partido que funcionó hasta el 55. Yo creo que la referencia grande es del 45 al 55. Después todo lo demás son alianzas estratégicas con distintos sectores. Es cierto, pero también en aquel momento los padres fundacionales del peronismo venían de distintos sectores, muchos liberales, salvo un sector chico que venía del nacionalismo, venían del socialismo, del comunismo, de los conservadores, de los radicales, es decir, venían de los que creían en la partidocracia que nació con la Revolución Francesa. Es decir, esa partidocracia fue la que fundó el peronismo. Es esencialmente el irigoyenismo, que era mayoría, pero después los hijos de esos padres fundadores son los puros peronistas, es decir, somos la generación nuestra que tiene dos generaciones, una, la primera resistencia, y otra, la que nace en el 70, son 20 años de resistencia por dos generaciones. Y después vienen los de ahora, que son los peronistas de la razón, los que no conocieron a Perón, los que no sufrieron ni gozaron con Perón, pero que son muy importantes porque son peronistas a través del razonamiento, ¿no? No como sentimiento, sino de razonamiento. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Adiós a usted. ¿Quién es? ¿Quién está en línea? Ítalo-Argentinos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Estamos cerca del comienzo de la primavera, que para esta parte del mundo comenzará el 21 del mes. El cielo se presenta totalmente despejado en Buenos Aires, con una temperatura agradable sobre la ciudad. La máxima estimada para la jornada de hoy será de 23 grados. Las noticias más importantes que uno tiene que saber en el comienzo de esta mañana. Reiteramos títulos. Cristina, en plena campaña, pidió que la voten una vez más desde Florencio Varela. Unas 12.000 personas dependen de un subsidio de 4.000 pesos en la ciudad de Buenos Aires para no vivir en la calle. El ministro de Trabajo, Triacá, dijo que algunos sindicalistas atrasan y aún sintonizan en blanco y negro. En Corrientes, unas 200.000 personas participaron el sábado de la peregrinación juvenil a la Virgen de Itatí. Una buena noticia, electrodomésticos cordobeses van a ir a Arabia Saudita y a Paraguay. Una empresa cordobesa, la de José M. Alado, invirtió 250 millones de pesos y se quedó con la marca Aurora e incorporó un programa para poder exportar electrodomésticos a esos lugares. Protestan los gobernadores porque dicen que el gobierno nacional se queda con el 70% del impuesto del cheque y lo destina al ANSES. Legisladores tucumanos amenazan con prohibir el maní cordobés porque no dejan funcionar los sobrecitos de azúcar en Córdoba de origen tucumano. Cambió la mano a nivel universitario. Los sectores de izquierda perdieron facultades centrales. Hubo un acuerdo entre peronistas, radicales y socialistas que pusieron en marcha un triunfo en las facultades más importantes. En la FUA gobiernan desde hace un tiempo el Partido Obrero y Mella, que es una conjunción de integrantes K. Ahora aparecen novedades en las facultades de Derecho, Medicina y Economía, donde el conocido nuevo espacio, una conjunción de radicales, peronistas, socialistas y sectores independientes, venció a los sectores de izquierda. Pero además ya tienen asegurado otros acuerdos en otras universidades. La Universidad de Buenos Aires ha logrado que en sus 13 facultades se realicen comicios y allí estamos ante la presencia de 300.000 alumnos que cursan con 10.000 profesores frente a las 13 carreras que se dictan en las diversas universidades de la Federación Universitaria que manejan los estudiantes, entre otras cosas, el tema de los apuntes en los centros estudiantiles. Cuando ingresan al primer curso, los alumnos de la universidad deben comprar apuntes que valen 300 pesos en fotocopias en los centros que maneja la FUBA, lo que hace que para uno que entre en el primer año va a comprar por lo menos 6, o sea 1.800 pesos, que son las materias que tiene que preparar en el mientras tanto. Hay una caja de 5.500.000 dólares aproximadamente que manejan los estudiantes universitarios a través de la federación. Esa caja hace que para poder tener quórum y pedir un congreso con rendición de cuentas y otras cuestiones, hace falta lograr la cantidad de delegados necesario. Y aquí entonces empieza la discusión. Se necesitan sobre 130 delegados, 66. Esta vuelta la conjunción de peronistas radicales, socialistas e independientes podrían lograrlo y pedir entonces un congreso que podría traer consecuencias muy complicadas para la conducción de la federación, que está en manos kirchneristas y del Partido Obrero. Recordamos que las cabezas de la Federación Universitaria, como Gabriel Solano del PO o Itay Hamangan, que jugó la interna del justicialismo en la ciudad de Buenos Aires, de Frente Grande, fueron candidatos en las PASOS recientes y son acusados por otros sectores de haber utilizado el dinero de la universidad para sus campañas electorales. Itay Hamangan fue la tercera lista entre las tres que participaron de la ciudad de Buenos Aires. El deporte por Belgrano. Se completa la primera fecha del Nacional B en Junín, arbitraje de Mariano González. Sarmiento reside a Quilmes en un partidazo. El equipo de Fernando Quiroz con Vicentín Méndez, Capelli, Landa y Arias, Etebenó, Farré, Garnier y Bazán, Patricio Vidal y Héctor Cuevas. Por el cervecero Trípodi, Larrea, Coloto, Albarracín y Álvarez, Matías Mancilla, Chirola, Romero, Tisera, Castro, Caneo y Felipe Cadenazzi. En automovilismo, Top Race, disputado el General Roca, Río Negro, novena fecha del 2017, victoria de Agustín Canapino con Mercedes, en 51 minutos, 56 segundos, 335 milésimas, segundo fue Franco Girolami con Mitsubishi, tercero Diego Azar con Mercedes, cuarto Guillermo Ortelli con Chevrolet, quinto Mariano Altuna Chevrolet y sexto el Pato Juan Manuel Silva con Mercedes. El campeonato lo lideran Canapino y Altuna con 150 puntos, Ponce de León, Gabriel Ponce de León tiene 120. La próxima fecha, la décima, el 19 de octubre en el Autódromo de Oberá en la provincia de Misiones. En tanto, en la Fórmula 1, 13ª fecha de la temporada 2017, victoria una vez más del británico Lewis Hamilton con Mercedes, 2 horas, 0 minutos y 544 milésimas para obtener la victoria. Segundo fue Daniel Ricciardo con Red Bull, tercero Valtteri Bottas, el compañero de equipo de Hamilton con Mercedes, cuarto el debutante Carlos Sainz Jr. de España con Toro Rosso, quinto Sergio Pérez con Force India y sexto Joelon Palmer, el británico, con Renault. El campeonato lo lidera Lewis Hamilton con 263 unidades y el segundo está el alemán Sebastián Vettel con 235, en tanto Valtteri Bottas está tercero con 212. La próxima fecha, la 14ª, el Gran Premio de Malasia en el circuito de Zemping, el 1 de octubre. En tanto que en el básquetbol, Atenas embocó a Peñarol en el cuadrangular, en la final del cuadrangular de campeones disputado en el Club Iguá de Montevideo. Allí superó al equipo de Mar del Plata por 91-77 el conjunto cordobés y de esta manera logró alzarse con el título después de una gran actuación del pivot Gerón Menice, ex San Lorenzo, que anotó 23 tantos y capturó 7 rebotes, en tanto que el base Donald Sims, que viene de Regatas Corrientes, aportó 19 puntos y 8 asistencias para el equipo que dirige Nicolás Casalinga desde esta temporada y que se transforma de esta manera en uno de los candidatos a ganar el título. Recordamos que el campeón de la competencia, del bicampeón de la Liga Nacional San Lorenzo de Almagro, que el viernes también venció al Barcelona de España, debuta el próximo viernes ante Obras Basket en la primera fecha de la Liga Nacional temporada 2017-2018. Representantes de 45 empresas de nuestro país viajan a Brasil para aumentar las exportaciones argentinas. Será una experiencia en la reunión que se va a efectuar el próximo fin de semana en el Brasil, como consecuencia de que ahora dicen ha mejorado la situación en el país vecino. Eso de mejorado tiene que ver con la flexibilización a fondo que ha hecho el gobierno brasileño, por lo que creen que puede Argentina vender más productos. Irak desconoce el referéndum de independencia kurdo y advierte que no van a permitir una segunda Israel. Por otro lado, terminan de anunciar que tienen en el arsenal más poderoso y padre de todas las bombas. Desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Jornada a campo del IPCBA en Embajador Martini, La Pampa. Productividad, asociativismo y exportación. 28 de septiembre. Establecimiento Los Dos Pinos. Calle paralela a las vías del ferrocarril argentino. 1800 metros al oeste de Embajador Martini. Forrajes conservados. Manejo del agua. Control de parásitos. Picado de maíz y autoconsumo. Mercado de carnes. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Sí, yo estoy, Gastón, contigo. 300 integrantes de las fuerzas de seguridad terminan de ingresar a lo que llamaban Campo Sagrado, del otro lado del río, protección de los mapuches, que el juez no había querido que se allanara. Están allanando en este momento ese lugar, después de tantas vueltas que dio el juez, finalmente autorizó el allanamiento. Allí es donde se visualizó por última vez a Maldonado. Así que, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos qué decís, Miguel? Contame. Bueno, algunas historias vinculadas con las inundaciones, ¿no? Que obviamente afectan a muchísima gente, pero a veces hay que ponerlo en personas. En la zona de Arias, esto es en el sur de la provincia de Córdoba, ruta 8, no vienen ingresando a la provincia de Córdoba, bueno, se derrumba el precio de los campos, que obviamente están inundados, zonas que valían la hectárea $17,000, hoy están cotizando a apenas $3,000. Los productores advierten que la situación se viene repitiendo desde hace más de 2 años, no es nuevo. Esto pasa también en la provincia de Santa Fe. Por ejemplo, en Mayol, otra localidad también cercana a Arias, pero en la provincia de Santa Fe, también sobre la ruta 8, bueno, un tambero que tiene un tambo hace ya muchos años, desde 1945, la familia, a 90 kilómetros de Venado Tuerto, produce 4.000 litros diarios, es el último de los tambos que queda en la zona. Hace un mes había cerrado uno más grande, el agua ya no da tregua y complica el ingreso no solamente de los alimentos, sino obviamente la salida de la leche. Esto sube los costos, o sea que baja en el precio de los campos y suben todos los costos de producción por el hecho de que el tambo está en medio del agua. Este es el caso de este testimonio de Carlos Aguirre, se llama, este tambero de Maggiolo. En otro lugar, por ejemplo, de las 72.000 hectáreas que tiene Maggiolo, la mitad hoy son lagunas, ni al cementerio se puede llegar. Esto es un tema por ahí un poco no agropecuario, pero más humano. Los fallecidos esperan en el hospital a que haya piso para entrar al cementerio, una cosa que está pasando en esta localidad. Los productores ceden pasos en sus campos porque queda un solo camino rural que parece una huella y tampoco soporta muchas cargas. En las zonas productivas secas del sur de Córdoba y Santa Fe hay unos 200 silobolsas esperando para ver en qué momento se podrá sacar. Cada uno de esos hilo bolsa representa aproximadamente 600 mil pesos de valor, obviamente según el grano que tengan. Otro caso, por ejemplo, es el de Diego Fox, también en la zona del sur de Santa Fe, donde, bueno, tiene una casa también que la tiene que mirar desde la ruta, 150 metros, está en medio de un lago. Bueno, hay varios casos parecidos. El último fin de semana llovieron en la zona 60 milímetros, y esto obviamente agrava la situación. Bueno, hay varios casos de esto. Mientras tanto, en la provincia de La Pampa también hay un caso similar. Antes de La Pampa, contarte que una vecina ahí de Arias, donde hablábamos, le está cobrando peaje a los productores para pasar por su campo en plena inundación. La tarifa va de 50 pesos a 1000 pesos por pasada según el tipo de vehículo. Y lejos de quejarse, los productores dicen que están agradecidos porque de alguna forma pueden pasar con su producción, con sus animales. Esto, como te decía, es en Arias, con un tractor y se pagan 1000 pesos, con una camioneta pagan, con un tractor pagan 100 pesos, con una camioneta pagan 50 y con un camión pagan 1000 pesos de peaje por cada pasada. Esto lo dijo Juan Botero, productor de la zona. Según Botero, los productores circulan día y noche por ese campo y allí, debido al nivel de anegamiento que presentan los caminos rurales, bueno, la ruta 8, como decimos, está cortada. Ahora sí, voy al tema La Pampa. En La Pampa se vende hacienda por no poder alimentar. El agua cubre gran parte de los campos y no hay caminos para ingresar en buenos lugares. Y lo que está pasando en La Pampa es que además, históricamente, y ya desde hace un año, el agua en La Pampa, si no es por evaporación, o sea, por días soleados, no hay desagote. El agua nunca termina de bajar y las últimas lluvias, bueno, por supuesto, empeoraron la situación de estos campos. En Realicó, por ejemplo, 20 kilómetros al sur de Realicó, que es el norte de La Pampa, Orlando Roya lleva 6 meses en emergencia. Un campo que alquila de 440 hectáreas quedó totalmente inundado y el propio campo que él ya tenía estaba cubierto de agua en su mayor parte. Lagunas naturales se desbordaron, napas altas, y cuando hay algo de evaporación, los suelos están arruinados por la sal. Es una cosa normal la salinización cuando hay un campo inundado. Además, por supuesto, los problemas sanitarios, que son muchos, aumenta la humedad, hay mayor mortalidad de animales, en fin. Esto como para tener un panorama un poco más concreto de qué es lo que está pasando con el agua. En materia de obras, en la provincia de Buenos Aires están destinados 1.000 millones de dólares a inundaciones. Para zonas anegadas de la cuenca del Salado, ya hay obras licitadas firmadas por 500 millones y en las próximas 3 semanas llegan o se van a agregar la firma de otros 500 millones por créditos del Banco Mundial. Ahora, ¿qué pasa? Todavía parte de estas obras no se pueden comenzar hasta que no baje el agua. La parte principal de estas inversiones es lo que falta del Plan Maestro de Río Salado, una mega obra proyectada en 1999 para 170 mil kilómetros cuadrados, que comprende a casi la mitad de los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires y que debería haberse terminado en 2011. Esto además tiene que ver con que el gobierno actual, cuando llegó, había un 25% avance de las obras, según alertan los funcionarios. La plata de un denominado fondo hídrico creado en 2002 con un impuesto del 4% sobre los combustibles que se estaba cobrando y se sigue cobrando, podría haberse hecho que esta obra se hiciera 2 veces. El gobierno actual espera que para 2019-2020 esté realizado el 60% del trabajo sobre el río Salado que atraviesa la provincia de Buenos Aires, y de 5 etapas del plan, el gobierno anterior hizo obras desde la desembocadura de la bahía San Borbón hasta General Belgrano. Las denominadas etapas 1 y 2 se llegó al 90% de eso y de la etapa 3. Y ahora, bueno, está terminando la etapa, o haciéndose cargo de la etapa 3, y la actual obra más importante es la etapa 4, que va desde General Belgrano hasta la zona de Bragado. Son 180 kilómetros. Ahí se invierten 1.000 millones de dólares con 15 obras claves y otros 700 millones financiados con el fondo hídrico, más 300 millones de un crédito del Banco Mundial. De todas formas, como te digo, todavía no pueden ingresar las máquinas ahí porque hay mucha agua en buena parte de esa zona. A nivel económico, y ya yendo a nivel más macro, la semana pasada, el viernes, se conoció el proyecto de presupuesto nacional para el año próximo, para 2018. Hay 4 ministerios que recortan el presupuesto. Uno de ellos es agroindustria. 3,4% incluye también aquí en este recorte el INTA, SENASA y otros organismos descentralizados que están bajo la órbita del Ministerio de Agroindustria. La baja en plata son 600 millones de pesos menos. Otros ministerios que también recortan son Energía y Minería, Transporte y Producción. Una buena dentro de este panorama es que, por ejemplo, en Río Cuarto, ya cambiando de geografía, rescatan a familias de la calle y les enseñan a trabajar en el campo. Esto lo hace una empresa llamada Bio4, que es una empresa dedicada a la producción de bioetanol de maíz, y la municipalidad de Río Cuarto logró que familias que no tenían nada puedan dedicarse a producir verduras y hortalizas en forma sustentable en campos allí cercanos a la ciudad de Río Cuarto, que es la segunda ciudad de la provincia de Córdoba. Y también una, si se quiere, también positiva, es que pese a todo este panorama de lluvia, se mantiene la intención de siembra de 1.800.000 hectáreas de girasol. Esto incluye lo que se siembra en el noreste argentino, que es una zona importante, que ya se ha implantado ya el 34% del área nacional, y vinculado con esto, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha estimado la producción nacional esperada de girasol en unas 4 millones de toneladas. Estos son datos también que aporta la Asociación Argentina de Girasol y la Bolsa de Cereales, que además mantiene en girasol un crecimiento del 6% del área sembrada respecto del año pasado, con 1.800.000 hectáreas, Miguel. Bueno, ¿la seguimos la próxima? Como siempre, por supuesto, el próximo miércoles aquí estaremos. Buena semana. Gracias. Buenas semanas. Jornada a campo del IPCBA en Embajador Martini, La Pampa. Productividad, asociativismo y exportación. 28 de septiembre. Establecimiento Los Dos Pinos. Calle paralela a las vías del ferrocarril argentino. 1800 metros al oeste de Embajador Martini. Forrajes conservados. Manejo del agua. Control de parásitos. Picado de maíz y autoconsumo. Mercado de carnes. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. En Marsella ocurrió un hecho impactante. En la terminal Saint Charles, una mujer francesa, completamente fuera de sí, roció con ácido a turistas norteamericanas, cuatro de ellas, con clorhídrico, y las atacó al grito "fuera yanquis". Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Gabriela Michetti, que está en Estados Unidos por lo de Naciones Unidas, tendrá seguramente que prestar opinión sobre dos casos que le importa al loco Trump, al presidente yanqui, que es Corea del Norte y Venezuela. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Bueno, la verdad, Héctor, que estamos más difícil de explicar esto. Resulta el pensar que si en dos años estamos en este promedio de deuda, con lo que se anunció en el presupuesto, que puede llegar a ser modificado, sin saber cuáles son las garantías de nuevo endeudamiento, y le quedan dos años de gobierno, estamos ante la posibilidad de que sea Macri el mayor endeudador. Buen día. Sí, buen día, y efectivamente, creo que, no sé, yo estuve bajando ya el presupuesto, que lógicamente es largo, no lo pude todavía recorrer en detalle, pero incluso escribí algo que circularicé este fin de semana. Lo primero, ¿cuánto aumenta la deuda? Para el año que viene está proyectado que la deuda aumenta 46.500 millones de dólares. Vos fíjate la relación. El primer año de la gestión Macri, año 2016, la deuda aumentó 34.500, pongamos 35.000 millones de dólares. Este año en curso, según presupuesto, aumenta otros 38.000. El año que viene, por presupuesto, aumenta 46.500. Tres años de gestión Macri, entre lo que se lleva acumulado, más de 70, y los 46 que se agrega, unos 120.000 millones de dólares que crecería la deuda, sobre la base de que la deuda heredada de la administración Kirchner fue 254. Quiere decir que en tres años Macri endeudaría al país más que todo lo que lo endeudó, que fueron 100 mil millones, que lo endeudó la administración Kirchner. Eso, siempre digo que un profesor mío, el doctor Cuello, que falleció hace poco, siempre decía, Juliano, crisis es aceleración. Y cuando vos ves que los números se aceleran en esta proporción, sinceramente, decís, bueno, no es una preocupación mía personal. Sí, a esto hay que agregarle lo que comentábamos el otro día, que van a emitir deuda, no solamente en dólares, sino también en euros, yuanes, yen, sí, franco suizo. En moneda extranjera, efectivamente. Y a lo mejor en una que se pueda inventar. No, está creciendo. Pero esto es en cuanto a deuda. Ahora, lo más notable, lo surrealista es lo siguiente. Si vos tenés una deuda, a fin del año pasado se acercaba a los 300 mil millones, así que yo calculo que ahora ya debe estar entre 320 y 330 mil millones de dólares. Pero el gobierno no informa, y ojo, cuando digo no informa, quiere decir que no informa deliberadamente, porque no es que este dato no se conozca. Está pasando, estamos en septiembre y todavía no tenemos datos de cuánto aumenta la deuda. El gobierno utiliza cualquier distractivo para no informar, pero la deuda última que tenemos es a fin del 2016. Por eso cuando decimos 400 mil millones de dólares, y falta todavía tocar las provincias, las empresas que volvieron a la deuda, los municipios y demás, seguramente supera eso. Con muchísimo, lo que pasa es que eso es un interrogante. Ahora, vos fijate lo que digo lo surrealista. Vos tenés una deuda que en este momento pasa a los 300 mil millones de dólares en cabeza del Estado Central. Como si lo tuvieras vos en proporción 300 mil pesos, no sé lo que sea. ¿Cuánto pagás, cuánto amortizás de esa deuda? $0, $0. Claro, son todos intereses e intereses. Es increíble, es decir, ¿cómo alguien puede ir acumulando deudas siderales que nunca paga? ¿Por qué? Porque la clave de la lógica de la usura es que el deudor viva pagando deuda, viva pagando la servidumbre, el diezmo laico de la deuda. Entonces, vos, para este año que está en curso, el presupuesto original daba que se iban a pagar de intereses casi 14 mil millones de dólares, 13.800. El año que viene. Disculpame, quiere decir que estamos arriba de casi 1.200 millones mensuales. Pensad lo que se puede hacer con 1.200 millones de dólares mensuales por ahora, la obra y los problemas que se pueden resolver. Exacto. Ahora te digo esas cifras comparativas que vas poniendo. Pero primero, la magnitud absoluta. Quiere decir que la deuda que pagamos, uno pongamos para redondear, para no marear a los oyentes, 14 mil millones de dólares este año, el año que viene se va a 21.200. 21.200, es decir, la proporción en que están creciendo los intereses es la más alta del presupuesto, más del 30% crecen los intereses, que en realidad está mal decir así porque ellos no lo comparan con la cifra original, sino contra una cifra ajustada de 16.600. ¿Me explico? No es lo mismo decir, este año teníamos tenemos que pagar 14 mil millones y nos vamos a 21, que ahora modificar la cifra y ajustarla y decir que este año los intereses a pagar no van a ser 14 mil, sino 16.600, como dice el presupuesto ahora. O sea, están cambiando las cifras sobre la marcha con ajustes del presupuesto que todavía no se sabe de dónde salieron. Sí, y además, perdóname, es un borrador, porque esto se va a tratar con el nuevo Parlamento recién, o sea, para cumplir con la ley, presentan el borrador ahora para discutir, y esto va a tener más ajustes, más modificaciones, pero por otro lado, la gran pregunta es ¿con qué avalan este endeudamiento? Sí, para, no necesariamente. Las cifras del presupuesto en general siempre se aprueban por los montos globales que van originalmente. No, pero no lo va a aprobar este Parlamento, lo va a tratar el Parlamento que entra en diciembre. No, es claro, ya está cantado que se espera que esto va a ser tratado por el nuevo Parlamento cuando los números supuestamente le den mejor. Pero hay un detalle clave, que es el siguiente. El punto más grave de la crisis es cuando vos no solamente no pagás un centavo de capital, como está ocurriendo en la Argentina, como sí, es decir, que vos tenés una deuda de más de 300 mil millones de dólares y no pagás un centavo de capital. Vivís refinanciándola, pagando cada vez más intereses. sino que el punto más grave, la zona, lo que llamo de alerta roja, es cuando vos no podés pagar siquiera los intereses y tenés que empezar a capitalizarlos por anatocismo. El anatocismo es el interés compuesto, o sea, el interés que te cae y vos no podés pagar se transforma en capital y devenga nuevos intereses. Cuando un país o con un deudor llega a ese estadio, quiere decir que ese país está en zona roja, porque si estamos hablando de un gobierno que no paga un centavo de capital y vive pagando intereses, pero entra en la zona en que ya no puede pagar intereses, ya es grave. Para el presupuesto 2018, la Argentina capitalizaría 6.400 millones de dólares de intereses. ¿Me explico? Una tercera parte de los intereses tampoco habría plata para pagarlo, sino que se empiezan a transformar en capital y devengan nuevos intereses. Ahora, vos, estas cifras y esta relación, yo creo que esto no tiene precedente, porque una situación análoga hay que remontarse al 2001, cuando la Argentina, el 25%... Mira, la Argentina, antes de entrar en el 2001 en virtud de cesación de pago, se fundió. La joya de la abuela que había vendido Menem, las reservas que había, el megacanje y el blindaje, 200 mil millones de dólares licuó de la Rúa en 2 años y nadie se dio cuenta. Hasta que llegó la crisis con 30 muertos. Sí. Mirá vos, vos me preguntabas los datos comparativos. Los intereses de la deuda son el principal rubro del gasto público. El más alto es previsión social, que son 1.300.000, pero no se puede contar porque es 1.300.000 de gastos previsionales, pero se compensan con los ingresos previsionales, que son un poco superiores. Entonces, cuando vos agarrás la lista de en qué gasta el Estado, ¿no? la famosa lamentación del gasto público, cómo aumenta el gasto público y todo, todo el mundo, todos los economistas del establishment soslayan que el principal rubro del gasto público es el pago de intereses. Por intereses se van a pagar el año que viene más de 400 mil millones de pesos. Más de 400 mil millones de pesos, ese es el valor absoluto de los intereses a pagar. Para que vos, la gente, tenga un cuadro comparativo. El presupuesto de educación es 163 mil. O sea, menos de la mitad de lo que se paga por interés. O sea, si vos sumás educación, 163, más ciencia y tecnología, que son 20, aún sumando educación, ciencia y tecnología, que va a 183 mil, es menos de la mitad de lo que se paga por intereses. Por intereses, 406 mil millones de pesos en un año, es, lo dividís por 365, te da 1.100 millones de pesos, por día. 1.100 millones de pesos. O sea, digamos, las cifras se han desbocado en relación. Vos fíjate, todo el mundo, falta seguridad, la delincuencia está a la orden del día. El presupuesto de seguridad es 120 mil millones de pesos. O sea que vos pones educación, ciencia, tecnología y lo de seguridad y no alcanza los 400 mil millones. No alcanza, y lo tenés que redondear con defensa, que son otros 120. O sea, por ejemplo, tendría todo lo que se gasta en un año en educación, ciencia y tecnología, seguridad y defensa, te da lo mismo que se paga por intereses, unos 400 mil millones de pesos. O sea, este es el nivel de desvarío de la cifra. Y lo más insultante de esto, a mi juicio, porque, digamos, yo escribo con objetividad y después no quiero, digamos, desbocarme en los comentarios, pero, digamos, coloquialmente, cabe hacer esta reflexión. Estamos en época electoral. Ni el oficialismo ni la clase política partidocrática en general hablan una palabra de esto, este problema. Esto es tanto más preocupante que el problema en sí, ¿verdad? El tema de que frente a la gravedad de esta situación, la clase política en su conjunto, del gobierno de turno o de la pseudo oposición parlamentaria, los grandes partidos, de esto no dicen media palabra, de la gravedad del problema de la deuda. Al revés, son cómplices de esto, porque si vos tenés un problema gravísimo y ahora vos sabés, Héctor, que cuando vos tenés una deuda no te deja pensar. Entonces, cualquiera que se siente a gobernar se encuentra con un panorama de deuda donde todos los días tiene vencimiento, donde todos los días tiene que generar dinero, y es difícil, muy difícil gobernar. Bueno, este gobierno duplicó de la noche a la mañana, por encanto, el endeudamiento, sin ningún motivo, porque si vos me decís, había un motivo de cancelación de algo, no, se está volcando un pedacito nada más a la obra pública que se está haciendo, y después todo lo otro es un piripití. Todo lo otro es un canto de sirena. A ver, bueno, una reflexión que viene a cuento de una nota, no sé si la leí el otro día, creo que era de Pablo Buende en Infobae, que sacaba el cálculo, creo que se refería al año, no sé si al año 2016 o al primer semestre de este año, ¿no? Pero daba un dato, digamos, significativo, que todo lo que se redujo, se economizó, entre comillas, en obra pública, se compensó con mayor pago de intereses. Es decir, había, no sé, la cifra que se acumulada del periodo, y coincidía que lo que no se gastó en obra pública para hacer economía en los gastos de obra pública, coincidía con lo que se había pagado de más de intereses. Y esto es una regla, porque a su vez, cualquier obra pública que se prevea es financiada con deuda. Con lo cual estamos atados al cordón umbilical, al flujo sanguíneo del dinero que no nos pertenece. Esto te digo, tan grave como... Bueno, hay algo que todavía no me contestaste, porque quizás tampoco lo sabes, porque no lo informan. ¿Con qué estamos nosotros respaldando todo esto? Ah, nada, con la confianza que... La hipotética confianza que nos tiene la banca acreedora que nos presta. A ver, porque... cuando la JP Morgan dice, señores, no hay más riesgo país, señores, bajamos 300 y pico de puntos, sí, 334 puntos, señores, anda todo fenómeno, sí, lo felicitamos desde el Fondo Monetario, lo felicitamos del Banco Mundial, entonces a partir de ahí es cuando hay que preocuparse. Sí, exacto, porque cuando uno ve todas estas entidades con supuesta autoridad técnica, que se supone en efecto que la tienen, pero que están avalando una irracionalidad financiera de este tipo, bueno, lo primero que uno piensa es, bueno, ¿dónde está la explicación? Porque se están llevando todo lo que no soñaron y de más forma más rápida. Y es claro, todo esto viene, desgraciadamente la conclusión es que la Argentina es en realidad un país demasiado rico para que pueda soportar este nivel de saqueo financiero. Esta es la conclusión. Sí, sí. Otra no hay, porque vos date cuenta que, además, yo digo, la complicidad de la clase política, pero primero del establishment. Mira, porque cuando se produjo el 17 de octubre... ¿Cómo? El día que se produjo el 17 de octubre del 45, el embajador inglés fue a la Casa de Gobierno. ¿Sabes a qué? A pedir protección a los ferrocarriles ingleses, porque ellos lo necesitaban para seguir sacando la riqueza del país. Bueno, ahora no hace falta. Nosotros protegemos los intereses de los usureros porque todos los días les servimos un plato de sopa. Bueno, aparte la explicación de que el conflicto de intereses que tienen los funcionarios, empezando por el ministro de Finanzas, que no solamente vienen del ámbito así financiero, el ministro de Finanzas era un broker, un colocador de bonos, así que ahora cambió del lado del mostrador, pero no solamente eso, sino que lo hace con los bancos en los cuales él trabajó, como el JP Morgan y el Deutsche Bank, y o con los bancos asociados del oligopolio de grandes bancos que están manejando esto, el HSBC, el Santander, es decir, digamos, la situación reproduce un esquema parecido al 90, donde un grupo de bancos, un oligopolio de bancos, controlan todo el sistema de colocación de la deuda pública, lo que en su momento el doctor Conesa hablaba del club de la deuda, es decir, el estamento que vive de la colocación de deuda pública, porque acá se van millones y millones de dólares, no solamente por la colocación de la deuda central, sino por comisiones, gastos, honorarios, porque acá interviene toda una legión de entidades, desde asesores jurídicos... Mira, con relación a lo que está pasando ahora, los de la década de 90 parecen pungas. Sí, por lo menos es una reproducción. Es decir, acá este es el tercer estadio formal de endeudamiento público en gran escala con el exterior. El primero fue bajo la administración Martínez Dios, época del proceso. El segundo fue la década de Caballo, menemista, con Caballo y compañía. Y el tercero es este, es decir, tres grandes etapas donde el país colocó deuda externa en gran escala bajo condiciones de absoluta irresponsabilidad financiera, porque esa deuda no se puede ni no se podía pagar. Yo diría, el ministro de Finanzas, Caputo, es un irresponsable que está firmando deuda que el país no puede pagar. Está colocando un bono a 100 años, al 8% anual, que es una brutalidad financiera a nivel internacional, y está garantizando una deuda que sabe que el país no puede pagar y ni siquiera se preocupa en demostrar cuál es la capacidad de pago. Claro, y además no solamente eso, sino que durante un siglo nos aseguró un endeudamiento porque es un bono a 100 años. Sí, bueno, yo creo que lo comenté con vos. Entre la letra chica de este bono a 100 años hay una cláusula que yo la señalé. Bueno, ya lo había firmado la administración Kirchner en el megacanje del 2005, que es la llamada cláusula cross default, incumplimiento cruzado. Esa cláusula significa que los acreedores, si vos, país, no le pagás a alguno de tus acreedores de deuda externa, le debes la totalidad. Se considera que incumplís con la totalidad, sí, que vos les estés pagando, y en consecuencia pueden reclamar la aceleración, es decir, el pago anticipado. ¿Y es lo que va a pasar? De toda la deuda. ¿Y es lo que va a pasar? Es lo que va a pasar, como lo van a tener agarrado para forzar un nuevo megacanje. Héctor, nos volvemos a juntar dentro de 100 años y lo vemos. 100 años no era el viernes, bueno, pero sí, cuando quieras, sí, estoy y hablamos. Ya seguimos. Chao, suerte, adiós. Chao. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Ingrese al país de los globos, al país del presidente Rubio de Ojos Celestes, y haga estas cuentas que el vulgo, el pueblo, el hombre masa no lo hace, pero que nosotros tenemos la obligación de informar. El endeudamiento del país ha duplicado la deuda que se arrastraba de todos los tiempos y que terminó en una situación muy difícil con el gobierno anterior. Bueno, piense y proyéctela en 4 años. Si en 2 años hicieron eso, saca cálculo 2 años que faltan. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Por eso, cuando dicen cambiemos, está bien dicho. Han cambiado. Duplicaron el endeudamiento en 2 años. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. A las 6 de la mañana decíamos esto: dentro de 30 días se va a cumplir un aniversario más del primer mártir del peronismo. Se llamaba Darwin Pasaponti, tenía apenas 18 años, y en la desconcentración del 16 de octubre, el joven fue asesinado cuando al pasar por la Avenida de Mayo, desde el diario Crítica, militantes del Partido Comunista tiraron contra los que habían ido a esa concentración que le daba nacimiento al peronismo el 17 de octubre. Es decir, que dentro de 30 días será el aniversario del primer mártir del peronismo. Un movimiento cargado de mártires, regado con sangre, pero donde también tiene la otra lectura, que es aquellos que son los mercaderes de la partidocracia. Es decir, los que no solamente no entendieron el movimiento revolucionario que fundó Perón, sino que además consideran que hay que hacer cualquier cosa desde el punto de vista electoral.